Vivir la vida. No hay nada más importante que eso. Puede parecer redundante, pero es que a veces estamos tan ocupados en ir de un lado para otro que no valoramos ni las acciones más cotidianas. Actos como pasear, hablar con el vecino o cocinar unos macarrones con tomate han perdido todo interés en un mundo en el que parecemos programados como si fuéramos autómatas. ¿Quién nos diría que precisamente un entorno virtual sería el que nos recordase la importancia de conectar con lo que somos, de interactuar con otros y asistir a los vaivenes que nos depara la vida? Y es que con los Sims nunca hubo espacio para los guiones preestablecidos. Lo fascinante de este título siempre fue su capacidad para sorprendernos. Partíamos de un personaje que diseñábamos nosotros mismos, le asignábamos una casa, pero una vez comenzaba la partida, el resto era puro azar. Y como tal, solo nos quedaba aguantar los embistes del destino y procurar disfrutar de cada momento. Cuando Maxis lanzó los Sims en el año 1999, cambió para siempre la industria de los videojuegos. Se trata de una de las obras más populares y exitosas de la historia, con un impacto, yo diría que sin igual, en la cultura de masas. Ojo al dato, ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo y se ha traducido a más de 20 idiomas. Hoy en día, bueno, pues cuenta con numerosos premios que reconocen su diseño y jugabilidad, pionera de todo un género en sí mismo. Y es que el juego ha sido un catalizador para el auge de los títulos de simulación y ha inspirado a otros creadores a crear experiencias similares. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos atrae tanto de este universo vivido a través de la pantalla? Pues hoy lo vamos a descubrir. Los Sims es una obra transversal que ya tiene poco de videojuego y mucho de fenómeno social. Ha sido utilizado como herramienta de enseñanza en los colegios y ha sido objeto de estudio de numerosas investigaciones académicas sobre psicología y sociología. Además, es de esos pocos casos en los que su vigencia sigue incuestionable hasta nuestros días. Hablar de los Sims ahora, en 2023, significa hacerlo con una última entrega que mantiene el ADN de la entrega original, precisamente del 99. Es verdad que sí, que se ha ampliado, se ha mejorado en cada uno de sus aspectos, pero la esencia de controlar nuestra propia casa de muñecas sigue ahí presente. Así que si fuiste de esos niños que pasaba las tardes diseñando el terreno de tus Sims, abusando del truco del dinero, o como si llegaste a la saga más adelante con sus secuelas, este programa lo vas a disfrutar. Hoy nos adentramos en la experiencia de vivir una vida ajena, con todas las implicaciones que eso conlleva. Así que disfruta de este podcast en el que vamos a explorar todo lo que eso implica. Yo soy Sergio Tur y estás escuchando El Batallón Pluto. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, este espacio en el que confluye la información con la pasión por los videojuegos. Y una cosa que me gusta mucho de este formato, que llevamos ya años llevando a cabo, es que trata de pensar como si esto fuese un club de lectura. Yo me lo imagino así. A principios de curso proponemos una serie de obras consensuadas entre todos y luego a final de cada mes ponemos en común qué nos ha parecido el juego que tocaba. Es verdad que algunos son muy densos, pero porque así lo requieren. No sé, pienso en Skyrim o en Final Fantasy X y obviamente llegar a todos los rincones que exige un título así requiere de tiempo y estar pendientes de mil detalles. Luego hay otros que son más disfrutones, ¿eh? En cuanto a que solo necesitas dejarte llevar y a ver qué ocurre. Y con los Sims, eso es lo que pasa. Una partida en este simulador de Maxis es siempre algo diferente, pero nunca aburrido, ¿eh? Pasan cosas imprevistas y aunque desde fuera parece que tiene un ritmo tranquilo, lo cierto es que nos obliga a estar pendientes de todas las necesidades de estas personitas virtuales, ¿eh? Así que bueno, ¿qué queréis que os diga? Traer este juego a los informes de misión creo que también es un acto de justicia a un género a menudo invisibilizado o tratado como menor. Es más, parece que quienes juegan a los Sims, a veces dentro de según qué círculos gaming, son como menospreciados. Como si un Dark Souls fuera más videojuego que los Sims. Y nada más lejos de la realidad. De hecho, me hace mucha ilusión comprobar que la comunidad de este juego está rebosante de vida, ¿eh? Comentábamos entre nosotras que es entrar a TikTok y que me aparezcan vídeos de creadores de contenido, igual que en YouTube o en Twitter, y eso habla muy positivamente de su estado de salud. Y el objetivo de este informe es que acabéis o que le deis al pause en cualquier momento, que os descarguéis el juego, puede ser el último evidentemente, los Sims 4, que además creo que ya está gratis, la versión base, y que le echéis una partida, porque vamos a intentar contagiaros esa ilusión y esas ganas por el juego. Dicho esto, yo quiero presentar a las personas que hoy van a protagonizar esta partida que estamos a punto de empezar, y yo creo que entre nosotras podríamos crearnos una unidad familiar de amigos o simplemente vivir en la misma casa dentro de los Sims si quisiéramos. Así que voy a empezar con ellas. Nos acompaña al otro lado Nuria, ¿qué tal? Pues muy contenta, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy hoy y la verdad que me subo por las paredes. Tengo una ilusión, de verdad, creo que... Bueno, tampoco es verdad que todavía no he participado en muchos, pero creo que este es uno de los juegos de mi vida, de los que más ilusión me puede haber hecho poder haber investigado, prepararlo y ahora poder grabar y compartir experiencias. Estoy living, que dirían. Qué bien, qué bien. Sí, es que esto yo creo que alude a un momento de nuestra vida que nunca dejamos atrás, porque es ponerte otra vez con el juego, instalártelo y volver, retrotraerte a ese momento, ¿no?, en el que lo conociste por primera vez. Tiene eso que te engancha, es un vicio. Sí, es que luego ya lo comentaremos, pero yo creo que es de los juegos que más se me ha ido el santo al cielo. De decir, no puede ser, he empezado a jugar a las 3 de la tarde y son las 2 de la mañana. Wow. Sin internet y sin nada, ¿eh? O sea, en la habitación siendo adolescente o incluso preadolescente. Y decir, bueno, pues ya que no tenemos una vida de ensueño, hagámosla. ¡Qué guay! Sí, a mí me encanta porque es verdad que incluso personas de mi entorno que no juegan asiduamente a videojuegos, sí juegan a los Sims. Tiene algo, ¿no? Algo que enganche, que atrae y que hoy vamos a intentar desgranar y descubrir. No sé si lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar. Y también quiero adelantar algo. Igual que en aquel informe de misión de oro, plata, cristal, que también estuviste y fue como una cosa chulísima, igual que entonces recuerdo que Marta tenía una habilidad especial, que quien quiera conocerla que escuche ese informe de misión, tú hoy también tienes una habilidad especial que conoceremos más adelante, ¿verdad? Exacto. Yo suelo decir que en el Batallón Pluto solo hay gente con conocimiento, solo hay gente con habilidades y solo hay gente chulísima. Bueno, yo creo que no lo podemos cebar mejor. Pues nada, vamos a seguir entonces con las presentaciones de este informe de misión, porque ha querido sumarse y de verdad que me hace mucha ilusión que quiera apuntarse a una odisea como esta. Ari, ¿qué tal? Bienvenida. Pues nada, yo encantada, más ilusión más de mí, vaya. Mi primerito informe de misión. Y es un juego que a mí, bueno, para mí es uno de mis juegos de la infancia, 100%, al que le he dedicado horas y horas y horas sin descanso. Y no solo eso, bueno, sino que la influencia de la que hablaremos luego llega lejísimos. La cantidad de cosas que han terminado siendo de la manera que son gracias a los Sims y cómo se construyeron es increíble. O sea, tengo muchas ganas de ver todo lo que vamos a traer aquí en conjunto al programa, la verdad. Yo creo que ya hay un denominador común que se está dando cuando se estoy presentando, y es que esto es un come vidas. Esto nos ha pasado. El tiempo vuela, total. ¿No? Jugando. Sí. Sí, la verdad que es increíble. O sea, creo que es posiblemente más de pequeña, ahora no tanto, porque sí que es cierto que me ha pillado, luego lo contamos, en una época de mi vida muy concreta, pero es posiblemente uno de los juegos, como decía Nuria, que ha sido un ¿dónde está mi tiempo? ¿Dónde se ha ido? Porque me he pasado tardes y tardes enteras jugando. Wow, qué bien. Vamos a descubrir todo ello, como siempre aquí en un informe de misión en este Batallón Pluto. Los Sims, claro, yo siempre cuando nos sentamos en septiembre, agosto, a ver todos los juegos que van a componer ese club de lectura que nos hemos inventado a lo largo del curso, cada uno puede proponer el que quiera, faltaría más, y de hecho me gusta que cada uno tenga como sus gustos y hagamos el acto de generosidad de aprender de otros compañeros y compañeras en materias que a lo mejor no conocemos. Pero normalmente el denominador común, lo que tienen que agruparlas, es que de alguna manera han tenido que marcar al medio. Es decir, a mí me puede gustar mucho un juego que se lanzó hace 2 semanas, pero la pregunta es, ¿ha tenido algún tipo de impacto en la industria? ¿Ha definido o ha marcado a creadores posteriores? Eso es muy difícil, y eso al final solamente lo concede el tiempo y la distancia. Y en este caso, hombre, el original, Los Sims, 1999, estamos ya en 2023, han pasado pues casi 25 años, muchísimo tiempo, y queramos o no, Los Sims, el ADN, está en muchas obras de hoy en día, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, es que ya no solo... Piensa que Los Sims es una mezcla perfecta entre un juego de construcción, por así decirlo, y un juego de simulación. Entonces... cuando te pones a mezclar esos dos mundos, pues te salen cosas tan maravillosas. No quiero tampoco dar los ejemplos ahora, pero sí, sí tenemos un montón de experiencias videolúdicas, por así decirlo, en las cuales los Sims han puesto su huella, básicamente. Lo vamos a ir descubriendo, no lo voy a cebar más. Yo soy Sergio, aquí estamos presentando. Y claro, preparando el informe, que ahora vamos a entrar en el desarrollo, en quién es Will Wright, de dónde nace esta idea de los Sims, los precedentes, las polémicas que las ha tenido. Yo me preguntaba para mí mismo, primero, por qué había que traerlo aquí al programa, evidentemente, pero luego también pienso, es que hay personas, igual que... A mí me pasa que a veces hablo con gente que me dice, no, yo juego a videojuegos. Y yo, ¿qué juegos juegas? Y me dicen, no, al LOL, al League of Legends. Y solamente juegan a eso, ¿vale? Es un tipo de jugador. Está pasando y ha pasado también con los Sims. Se ha creado como un nuevo perfil de jugadores que no están interesados a lo mejor en otro tipo de experiencias, pero sí en este simulador. ¿A qué creéis que se debe eso? Buah, yo aquí, es que aquí podríamos estar hablando mucho rato, pero yo te quiero contar, por ejemplo, que, bueno, esto la gente igual no lo sabe, pero yo llevo la cuenta de Mujeres y Videojuegos en Twitter, y esa cuenta surgió gracias a una charla del mismo tema en la que hablé un poco de la representación, visibilidad y experiencias de las mujeres en los videojuegos. Y para dar esa charla, yo monté una encuesta que se me fue un poco de las manos porque pensé que la iban a rellenar solo mis compañeros de facultad, y la terminaron rellenando más de 600 personas de toda España. ¡Madre mía! Entonces, sí que es cierto que en la parte de experiencias hubo mucha gente que me contó que el único juego al que jugaba eran los Sims. Por tanto, puedo testificar que esa realidad sucede. En cuanto a por qué, pues yo creo que es... ¿Cómo decirlo? ¿Sabes qué pasa? Que a los true gamers no les gusta mucho el que nosotras podamos decir sí, jugamos a videojuegos, cuando el único juego al que jugamos es, por ejemplo, a los Sims. Y creo que nos podemos reapropiar un poco de eso, en el sentido de... No sé cómo explicarlo muy bien, la verdad. Pero sí que es cierto que es un juego... que se aleja un poco de lo que la gente tiene quizás en la cabeza como juego estándar. En plan, quizás no es el primer juego en el que piensas cuando dices dame un videojuego, el primero que se te ocurra. Y creo que precisamente por los temas que trata, en cuanto a bueno, todo el análisis sociológico y de vida social que tiene el juego en sí, creo que es un juego muy distinto y creo que precisamente hay cierto sector que se acerca al juego por eso. No sé si me he explicado demasiado bien en ese sentido, no sé si Nuri puede aportar algo al respecto también. Sí, a mí hay una cosa que me hace como reflexionar y a veces comerme la cabeza, y es decir, ¿por qué otro tipo de simuladores, como por ejemplo pueden ser los simuladores de conducción, los simuladores de ahora que se puso de moda y a mí me gustaba muchísimo, los simuladores de limpiar cosas, ¿no? No sé, otro tipo de simuladores son como muy reconocidos o como más aceptados, ¿no? De que es un videojuego, ¿no? Incluso, jolín, es que hay gente que solo juega a simuladores, por ejemplo, de conducción de coches, y tienen su setup con todas las pantallas, que a lo mejor tienen tres pantallas alrededor, la silla, el cambio de marchas, el volante, etcétera. Incluso conozco gente que tiene gafas de realidad virtual para como completar el setup. Eso sí que es un videojuego. Pero la gente que jugamos a simuladores de la vida, no, ¿no? Al final es como la reflexión de por qué simular o por qué no vivir las relaciones sociales, ¿no? Al final es entrar en el bucle de qué es como normalmente lo que está relacionado más con lo femenino a nivel social y obviamente a nivel de construcción de género y de identidad, y que es algo construido, que no es una cosa biológica ni mucho menos. Las cosas que están más relacionadas muchas veces con lo que harían las chicas, ¿no? Como por ejemplo el Candy Crush. Mi madre, yo siempre lo digo, mi madre es una hardcore gamer del Candy Crush. Está por el nivel, no sé, 5 millones, o sea, me refiero... ¿Y por qué eso no, no? Al final es el bucle infinito de la peña que va de reparte carnets, ¿no? Y es como, yo entiendo, por un lado, eso también pasa con todo lo que es la cultura como geek, ¿no? Como la cultura como friki, ¿no? Que es como, durante muchos años, ese tipo de personas, y yo me incluyo porque a mí también me ha pasado, ¿no? De se nos ha a lo mejor... repudiado, a lo mejor yo no al nivel de nadie me hablaba, pero sí que hay mucha gente que ha sido apartada del resto del grupo por ser una persona friki en X cosa, y ahora como se está volviendo mainstream, la gente como que quiere seguir, al final es un hecho identitario de esa persona, ¿no? Y la persona se identifica con, pues yo que sé, me gusta mucho, yo que sé, los Warhammer, ¿no? Y es como, pues si ahora le gusta a la gente también lo Warhammer, ¿de qué me ha servido a mí sufrir todo lo que he sufrido? Que eso me ha hecho a mí crear como mi identidad y ahora es para todo el mundo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con eso. Puede ser. Yo creo, aparte de lo que estáis diciendo, que estoy de acuerdo, creo que lo que ocurre con los Sims, que es un debate que luego ha sido recurrente, si no ha sido con los Sims, ha sido con otros. Se me ocurre con los slow games, yo que sé, Animal Crossing, ¿no? Que también carga ese estigma, ese San Benito encima de gente que lo mira por encima del hombro. O los Walking Simulators, y de esto además Sofía tiene muchísimo que decir. Publicó un ensayo el año pasado que se llamaba Rip and Befriend, donde precisamente... habla de esto, de ocurrió un fenómeno, y es que el mismo día se lanzó a la venta Doom Eternal y Animal Crossing New Horizon, dos formas de enfrentarse al estrés completamente distintas. Por un lado, el fight and flight, que es como se llama, esta manera de rompe con todo, la reacción belicosa de salir hacia adelante, y luego ese tend and befriend, los cuidados, que normalmente se asocia, como estáis diciendo, a roles femeninos. Se asocia... no sabemos muy bien por qué, porque no hay nada biológico, evidentemente. Pero yo creo que lo que pasa con los Sims es que en una industria del videojuego, en el 99, donde todo lo que había estaba dirigido a un patrón y un perfil concreto, este juego no te propone destruir, no te propone derrotar a enemigos, no te propone alguna experiencia competitiva, sino te propone lo contrario, construir, cimentar relaciones... Y creo que eso es algo completamente distinto que subvierte lo que había en ese momento. Sí, es que es fuerte. O sea, al final yo creo que si nos ponemos una venda en los ojos y podemos decir, vale, no está pasando, pero es que está pasando, ¿no? Y sigue pasando a día de hoy. Es verdad que pues muchas cosas están avanzando, pero hay cosas que seguimos como en este bucle, ¿no? Y yo creo que también al final, y por eso los Sims han sido objeto de tantas investigaciones y tantos escritos a nivel de sociología. O sea, es que es un hecho que los Sims han creado como, digamos, una identidad, ¿no? O bueno, han creado, pues, es que han creado sociedad, es que no sé cómo, no sé muy bien cómo explicarlo, pero, o sea, casi todo el mundo que juega videojuegos sabe qué es los Sims, lo haya jugado, ¿no? Y tiene muchísimos años, me refiero, y sabe de qué va, ¿no? Y escuchas según qué cosas o puede identificar según qué tipo de objetos o cosas que están relacionadas con los Sims. Y al final eso creo que también tenemos que ponerlo en valor. O sea, igual que cuando tú ves una hoguera, si te suena Dark Souls, sabes que pues hoguera relacionadas con Dark Souls, pongo Dark Souls porque es como... también como otro, sí. Como otro, ¿no? otro evento, ¿no? Digamos, a nivel de videojuegos. Y creo que los Sims también deberíamos poder ponerlo en valor y darle la importancia que tiene, que al final es que parece que da miedo que sea una saga importante. Te puede gustar más, te puede gustar menos, igual que también va a épocas. Pero creo que, y luego ya con todo el tema del desarrollo y todas las influencias posteriores, lo veremos, pero creo que es un hecho, que es irrefutable, que los Sims son una saga importante, son una saga que han creado historia y que son historia dentro del mundo de los videojuegos. Así es, sí. Además, en un juego en el que no hay puntuaciones, no hay una pantalla de créditos, no se termina nunca. Bueno, hasta que cada uno se aburra o se te mueran los Sims por inanición. Pero en un principio no hay una conclusión, es como la propia vida en sí misma. Y bueno, hay quien le puede resultar a lo mejor algo lento, aburrido, y quien ve el placer precisamente en eso. A mí es que me relaja realmente jugar a los Sims, porque es un entorno controlado, donde yo dicto en cierta manera lo que ocurre. Y eso me lleva a otra pregunta que os quería hacer, porque digo, a ver, realmente, desde ese enfoque sociológico que mencionas, Nuria, de que hay muchos estudios, ¿qué es lo que nos gusta de los Sims? ¿Es el vivir otras vidas o actuar como esa especie de demiurgo, de dios creador, como alguien que está desde arriba controlando las piezas? Porque yo reconozco que eso a mí me pone mucho, ¿eh? Yo creo que depende también de como el rol que quieres interpretar. Y cabe decir que no sea un juego, que sea un juego comfy o sea un juego relax, chill, depende. Porque yo me he estresado mucho jugando a los Sims. Prefiero cuando tienes una... O sea que también la gente a veces creo que se habla también, y no pasa nada, pero a veces se habla desde el desconocimiento y no es lo mismo tener, y parece una chorrada, pero no es lo mismo tener una familia unipersonal que una familia de, no sé, 5 personajes. Que cada personaje se te tiene que ir al trabajo, tiene que ir al trabajo aseado, comido, dormido, relajado, contento, que parece una chorrada, pero bueno, llega un momento que se pone nivel hardcore, ¿eh? Y por ejemplo, a mí lo que me gusta, después de mucho tiempo, y creo que todavía a lo mejor no, incluso podría cambiar como mi percepción o mi idea, es, por un lado, poder vivir vidas que no puedo vivir en mi vida real, porque, pues bueno, yo puedo ser muchas cosas, pero astronauta creo que nunca voy a ser. Llámame, no sé, ¿no? Pesimista, pero que eso también me pasa también, pues, por ejemplo, con el anime, ¿no? O con los videojuegos. Creo que por un lado es poder experimentar otro tipo de vidas y por otro lado también poder vivir mi propia vida. Porque también a mí lo que me pasa, que no sé si os pasa a vosotras, es que cuando yo me creo un avatar, normalmente lo hago... como yo me veo. A lo mejor no es como la realidad, porque a lo mejor yo me veo más alta de lo que realmente soy. Pero al final como me extrapolo en ese avatar. No me pongo, por ejemplo, que esto ya os digo, depende de la persona. Hay gente, por ejemplo, que en los videojuegos se pone lo típico que, yo qué sé, te pones unas gafas rosas y te pones en la piel azul y te pones que tengas 3 piernas... Y yo soy como súper normativa en eso, ¿no? Soy como... Yo me represento como yo. De hecho, al menos me pongo mi propio nombre. A ti en los juegos de rol y eso, ¿a ti te pasa? O sea, tú pones Nuria. En los juegos de rol depende. Ah. A veces soy un poco juguetona. Vale. Pero juego como con los nombres. Jaja. Vale. Como luego esto, pero típico. Esther Colero. Eso lo aprendí con los surfs. Pero sí que es verdad que, mira, por ejemplo, para hacer una chorrada, en el informe de emisión que hicimos de Pokémon, dije que yo me puse el pelo azul por Pokémon Cristal. Y yo, en los Sims, cuando ya se pudo empezar a que te pusieras el pelo de colores fantasía, mis Sims siempre tenían el pelo de color azul. Siempre. ¡Qué bien! Entonces, bueno, por eso digo, ¿no? Que depende del momento. A mí me pasa eso, pero es que al final, luego ahora terminaré y que dé su opinión, pero creo que esto va en función de la persona. Creo que es como muy reduccionista decir, ah, pues es que jugáis a los juegos de simulación porque no tenéis vida propia. Pues bueno, pues igual sí, igual no, ¿no? Depende del momento de la vida en el que me pille. Yo creo, o sea, mira, de acuerdo con todo lo que ha dicho Nuria, pero un detalle fundamental. Yo creo que a mucha gente le gusta porque le da la posibilidad de jugar a ser Dios, poder vivir la vida que nosotros queramos, ser lo que queramos ser y, sobre todo, cumplir la fantasía millennial que dos crisis económicas no nos han permitido cumplir, que es tener nuestra propia casa. Y sí, dejando sí, la sí. broma de lado... Literal, no, no, fuera broma. De lado, fuera bromas. Sí, o sea, a mí me gusta jugar a ser Dios en los juegos de simulación. Me gusta poder tener el control de todo lo que sucede en el juego, me gusta poder crear mi personaje. Ya no es el hecho de... A ver, sí, obviamente a mí también me pasa el enhanced rollo que creo mi personaje, pero luego pues le añado cosas que igual no tiene, pero que molan mucho porque quiero decir, es mi mundo, son mis reglas, es mi personaje. Y no sé, a mí me gusta un poco por eso, porque puedes hacer un poco lo que tú quieras, puedes insertarte a ti mismo en el juego y vivir otra realidad que quizás no sea la que vives actualmente. Obviamente, pues muy distinta, porque lo de tener una casa, ya te digo yo, que chungo, pero que puedes, no sé, sí, vivir de otra manera. Y eso es lo que me gusta de los juegos de simulación, la verdad. Sí, además yo creo que los Sims te permite, como con Pokémon, que hay gente que ha creado una corriente, los Nuzlocke, que solamente puede jugar con estos Pokémon y si se debilitan ya no los puedes usar más. Han creado como sus propias reglas. En los Sims esa regla viene predefinida. Para comprarte una casa necesitas dinero, para conseguir dinero tienes que trabajar. Pero ¿qué ocurre? Que también el propio juego subvierte las propias reglas con la posibilidad de los trucos. Ya hablaremos más adelante de los trucos. Pero claro, yo al menos teniendo esa posibilidad, si me das a elegir entre vivir en un piso de 20 metros cuadrados o en un chalet multimillonario, yo me voy al chalet multimillonario porque para algo es ficción y prefiero vivir bien. Y es verdad que yo soy de las personas que yo, no sé, a lo mejor me he tirado 2 horas solamente para que mi personaje en el editor inicial se viera exactamente como yo quería. Luego en diseñar las casas, yo creo que me he tirado más tiempo diseñándola que luego utilizando la casa. Me fascina ese modo. Y hablaremos después también más adelante de todo eso. Así que yo creo que ha llegado el momento, como siempre hacemos, de crear esas conexiones, que los oyentes entiendan por qué nos hace ilusión un informe de emisión sobre los Sims y contar nuestra vinculación, nuestra experiencia personal con la saga, que pudo ser con este del año 99 o con uno posterior. Así que no sé, Nuria, cuéntanos. Pues corría el año, no, realmente no me acuerdo del año, pero sí que recuerdo a una Nuria preadolescente total entrando en un cash converter y mirando entre los juegos de Play 2, que es lo que hacía siempre, a ver qué me llamaba la atención, y me topé con unos Sims 2, toma en la calle, lo cogí y bueno, fue mi perdición, la verdad. Yo es que estaba, bueno, yo creo que me puse hasta mala. En plan, con fiebre, ¿sabes? Madre de decir, mía. No sé qué estoy jugando. Yo me acuerdo de empezarlo, recuerdo empezar con los Sims 2, luego un amigo me dejó los Sims 1 para PC y ya con las expansiones y ya me volví loca porque en la Play era diferente porque el joystick no te daba como la misma libertad, era como más errático, era como más como tanque, ¿no? Claro, parece una chorrada, nunca lo jugué en la Play, pero lo que es el juego, ¿eran las mismas opciones, el mismo contenido o estaba capado? No, era todo igual, ah, vale. Lo único que el mando, cuando hacía según qué cosa, vibraba. Ah, bien. Pero claro, cuando yo empecé a jugar cuando me pasé, digamos, a los Sims de ordenador, claro, para mí parece una chorrada, pero me cambió la experiencia porque tenía como mucha más libertad. Luego también, por ejemplo, en los Sims tomar la calle, como también en los Sims 1, con el mando tú le dabas, no sé si al R1 o al L1, para ir más adelante, que yo no sé si lo decíais, pero yo lo hacía mucho, de por dos, por tres, venga, rapidez. Sí, sobre todo cuando se van a trabajar, a dormir, o lo que sea, o a dormir. Claro, y a dormir. Sí. Agilidad, ¿no? Pero claro, no era lo mismo tener que darle, parece una chorrada, pero no era lo mismo tener que darle tres veces que poder darle al tres, ¿no? O incluso los trucos. Yo los trucos los descubrí en el ordenador, que yo me creía hacker. O sea, claro, para mí darle a tres botones, introducir ahí un código que yo decía, madre mía, el FBI va a entrar a mi ordenador y me va a llevar arrestada. Y claro, ya os digo, para mí fue como una experiencia religiosa, literalmente. O sea, yo me convertí a la religión de los Sims. Y ya encadené. Yo recuerdo empezar con los Sims tomar la calle, luego me puse con los Sims 1, luego llegaron los Surfs, que una amiga mía los tenía en la Game Boy Advance, y yo luego me los compré más adelante, que también era una fantasía increíble, porque en los Sims podías vivir, digamos, en una casa o como mucho en el vecindario, luego las expansiones se fueron abriendo como en diferentes barrios, pero es que los Surfs era vivir en una ciudad. Y bueno, es que wow, era una locura. Y bueno, mi experiencia, digamos, mis primeras así como acercamientos a la saga fue así. Pero ya os digo, yo me acuerdo de estar horas jugando, de venir mi madre y picar a la puerta, lo típico de... Escucho mucho el teclado, ¿eh? No son horas, ¿eh? Y claro, en esa época no había internet. O sea, bueno, sí que había internet, obviamente, sí, pero sí. Yo no tenía internet. Yo no tenía Messenger, que era como yo... Claro, yo en esa época también, como haciendo un poco así de repaso, yo, mi... ¿cómo se dice? Mi cada vez que yo soplaba una vela o soplaba una pestaña o pedía un deseo, era que me pongan internet, que me pongan internet. Pero eso no pasó hasta que... O sea, no tener Messenger, wow. Es claro, que eso fue un... Yo creo que para los jóvenes que éramos entonces, eso fue un... O sea, la gente de ahora no lo entenderá. No creo que haya nadie que nos escuche, también os digo, porque esa gente no escucha podcast, están en YouTube. Pero sí que yo recuerdo que el caso, pues, de Twenty, de Messenger sobre todo, era como una puerta a conocer a otras personas desde tu casa y de crearte sí. Una identidad, porque al final tú escribías por el chat y podías ser quien quisieras. Totalmente. Bueno, y el chat Terra y todo. Claro. Yo me iba al locutorio. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, mis amigas y mi entorno tenían Messenger, se comunicaban a través del Messenger y yo me sentía un poco, no solitaria, porque nunca he sido una niña solitaria y yo bajaba mucho a la calle y demás, pero sí que, bueno, no tenía como esa carencia, ¿no? De a nivel de relación... Como a nivel de relación tecnológica, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Claro, a mí los Sims me creaba esa realidad alternativa de yo poder relacionarme con gente. Y entonces, claro, la gente que estaba invirtiendo sus horas en el Messenger, pues yo las invertía en los Sims. Entonces, ya, para mí fue un pozo de horas increíble. O sea, yo en esa época, porque no había, no puedo recuperar cuántas horas jugué, pero es que yo creo que es de los juegos... Que más horas, 200 horas fácil, pero bueno, que digo fácil, muchas más, 200 horas, eso a lo mejor en un mes. Sí, claro, sí, sí. Y además sí, en aquella sí. Época. Más en verano. Claro, sí, es verdad. Guau. Sí, sí. Qué bien. Y Ari, en tu caso, ¿qué? Porque creo que era una experiencia también que querías guardarte para este momento. Ah, buf, bueno, sí. Antes de nada, voy a pasar un meme por aquí. Porque va a ser la contextualización. ¡Ay, madre de Dios! La contextualización que necesito. Y una vez pasado puedo empezar a hablar. Vale. Bueno, aquí la gracia es que yo anécdotas de los Sims originales no tengo porque cuando el juego salió a la venta yo no existía. Wow. Os dejo unos segundos para hacer las matemáticas. Sí. Y continuamos. Con lo cual, entonces, bueno, no me pillaron muy bien de época, que se diga. Lo que sí llegó justo en el momento preciso fueron los Sims de la DS, que es el primer juego que recuerdo tener con tarjeta física, la caja, manual de instrucciones y todo. El primero y uno de los pocos juegos físicos que he llegado a tener porque mi madre tardó nada y menos en darse cuenta de que no le iba a salir rentable esto de regalarme juegos y procedió a comprarme una R4, que es la tarjeta pirata por excelencia, sí. Y a llenarla de los juegos que serían, bueno, a partir de ese momento los juegos de mi infancia. En cuanto a lo que es el juego en sí, recuerdo que de pequeña le eché un montón de horas, pero un montón de horas, en plan, una barbaridad. Alguna vez me atascaba, no tenía muy claro cómo sacar las estrellas del juego. Claro, es que a los Sims de la DS creo que la gente no ha jugado tanto como a los Sims originales. Entonces, era no los Sims 2, estoy... ¿no? No, los Sims de la DS. O, en plan, es, o sea, como una especie de spin-off que se sale de, lo, de los originales. Ah, vale, o sea que no... Decirlo. Vale. Vale. Sí. Perdón, es por contextualizar. ¿Se llama My Sims? Es que lo estoy buscando. Sí, exacto. Ah, vale. Exacto. Perfecto, salió en 2007 el My Sims de la DS. Y luego el otro juego del que voy a hablar justo de seguido es el My Sims Agents, que es de 2009. Que a mí me pilló, bueno, sí, con 7, 8 añitos respectivamente. Y nada, el tema es ese, que no sé hasta qué punto estoy sola. Espero que la gente que nos escuche, alguien por aquí, pueda decirme, sí, yo también jugaba al My Sims de la DS, porque no sé hasta qué punto estoy sola en este. Pero bueno, en fin. Que sobre todo, gracias a los Sims, descubrí lo que eran las guías de los juegos y toda la gente maja, maravillosa, dispuesta a contarte todo y más sobre tus juegos favoritos. Pero bueno, a medida que fui creciendo, fui abandonando los Sims en pos de otro tipo de juegos, pero, lo que sí recuerdo, y estoy segura de que mis padres pueden dar fe de ello, es que cuando me ponía mala de quedarme en cama, no ir al cole unos días, tal, el único juego al que me apetecía jugar era los Sims. Y estuve unos cuantos años que solo tocaba el juego cuando me ponía mala, porque de repente sentía una necesidad irrefrenable de jugar solo a eso. Yo no sé qué me pasaba, no lo sé. Yo no sé si es que, como yo estaba mala, necesitaba un poco de existir, de vida ficticia o algo del estilo, pero sí, era lo único a lo que yo jugaba. Entonces, y bueno, un detalle, que esto ya es movida mental mía totalmente, vais a decir, ¿esta chica qué le pasa? Pero... a veces nos pasa que cuando estáis malos la música os suena distinto, que suena como mucho más rápido o mucho más despacio de lo que debería. Por favor, decidme que sí. Nunca os ha pasado. Yo personalmente no, pero... Hombre, igual bueno, si te pues duele la cabeza, ¿no? Claro, no sé, de verdad. O sea, yo os prometo que me funciona bien la cabeza, ¿vale? Os prometo que sí. Pero es que te juro que a mí la música de los Sims me sonaba más rápido o más despacio cuando estaba mala. Y como que le añadía un extra a la experiencia de jugar estando mala. No lo sé. De verdad que tampoco quiero meterme aquí porque vais a decir, a esta tía, ¿qué le pasa? Pero bueno. Y dejando de lado el My Sims de la DS, también le tengo muchísimo cariño al My Sims Agents, que es como una especie de secuela, que era como los Sims de la DS, pero con un modo historia en el que tú eras un agente secreto y llegabas a una nueva ciudad para resolver un crimen. Y era súper divertido, en plan tenía puzzles que te iban planteando, misiones y tal, y era súper guay. Y bueno, para quien no lo sepa o no lo haya jugado, estos dos juegos tienen una diferencia muy grande con el juego original, es que hay un set de personajes predeterminados, en plan cada uno tiene su nombre, su historia y tal... Puedes personalizar el tuyo, en plan tema nombre y tal, pero la historia viene un poco como predefinida y todos los que te encuentras, sí que es cierto que hay, bueno, es más rollo RPG, por así decirlo, ¿sabes? Y también cambia mucho en el tema de diseño de personajes, porque son más chibi, menos humanoides, por así decirlo. Y nada, eso. Mi experiencia personal es esa. En cuanto a los Sims originales, solo juego al 4 y muy poquito, pero estoy rodeada de gente que ha vivido, respirado, existido gracias a los Sims. Y bueno, es un juego que ha creado historia y tiene su impacto culturalmente hablando y he aprendido a apreciarlo desde la perspectiva de jugadora y desarrolladora. Pues me interesa muchísimo porque claro, ahora estoy viendo en YouTube mientras hablas gameplay de ese My Sims de Nintendo DS y al menos a nivel estético, que es lo que puedo apreciar, tiene como ese rollo 3D, proto 3D de la Nintendo DS, que tiene su encanto, a mí me encanta. De hecho, hay juegos que lo han intentado emular, a Short Hike, por ejemplo, el del pingüino este que quiere ir a la montaña, tiene también esa esencia, ¿no? Y me recuerda un poco al Animal Crossing, fíjate, al menos es lo que veo. Precisamente del Animal Crossing quería hablar, porque yo... nunca jugué al Animal Crossing hasta que me pilló la pandemia y a falta de Switch, porque Switch no tengo, yo tenía un maravilloso emulador de DS. Así que yo lo que hice fue descargarme el Wild World, que es del 2005 o así, y me propuse averiguar por qué a la gente le flipaba este juego y por qué yo nunca había jamás, nunca me había acercado a esto. Y descubrí que simplemente era un My Sims, pero en vez de personas con animales y con un enfoque un tanto distinto, pero ya está. O sea, yo la experiencia de Animal Crossing la he tenido, Pero de otra manera, la he tenido con los Sims, sí. Los Sims de la DS. Fíjate. Bueno, pues yo en mi caso, claro, he intentado también hacer el recorrido de pensar, guau, wow, ¿cuándo jugué? Salió en el 99. Yo sí había nacido, Ari, lo siento. Lo siento por mí o por otra cosa. Pero es verdad que siempre estuvo en mi casa, porque yo tenía 5 años en aquel momento. Y claro, Sims 1, además es un juego que ha estado en un montón de plataformas, yo lo jugué en PC, no sé, me imagino que por mi hermano mayor, influencia, estaría allí, tampoco sé ubicarlo, pero es una saga que siempre me ha ido acompañando a lo largo de los años, he tenido mis idas y venidas como todo el mundo, pero luego recuerdo que por ejemplo los Sims 2 lo jugué en ruso, o sea, tengo el juego en físico, en ruso, porque ya lo he contado en alguna ocasión, a nivel personal, mi hermano es ucraniano, entonces estuvimos en Kiev, y bueno, pues lo típico que estás allí, compras algunos juegos, lo que sea, y nos compramos el Resident Evil 4, que también hablé de él, y los Sims 2, y los Sims 2, bueno, pues tenía ese pequeño problema de lenguaje, pero por el resto estaba muy chulo. Y luego recuerdo con el boom de Nintendo 3DS cuando salió, no sé si os acordáis de los anuncios de Eduard Punset que decía, ah, oh, esto es fantástico, y todas esas cosas, Buenafuente diciendo, esto es Fuentro, es como el efecto 3D, ni dentro ni fuera. Bueno, pues uno de los juegos de lanzamiento fue Los Sims 3. A mí particularmente no me hacía gracia jugar a los Sims en una portátil, porque yo siempre lo había asociado al ordenador, más posibilidades, el tema del ratón y todo eso. Pero recuerdo que en la FNAC salió como un pack muy bien de precio en aquel momento, porque la Nintendo 3DS cuando salió, nadie se acordará, pero era una consola muy cara, valía como 250 euros, se la pegó, no fue el éxito de ventas que todo el mundo recuerda, de hecho Nintendo se disculpó, lanzó el plan Embajadores, que era que te daban como una serie de juegos de la consola virtual gratis, y luego bueno, la suerte ha querido que Nintendo consiguiese darle la vuelta a la situación, pero al principio no le fue bien. Así que yo encontré una oferta muy buena de la Nintendo 3DS con los Sims 3. Y dije, pues mira, pues si te regalan un juego con la consola, para adelante. Y así fue como yo me introduje a los Sims 3 a través de Nintendo 3DS. Y fue una experiencia agridulce porque no sé si era una versión limitada respecto a la hermana mayor que era la de PC o porque yo ya estaba en otras cosas, pero no lo disfruté igual. Y ya bueno, ya luego es verdad que salió los Sims 4 y así que lo pude jugar y se me gustó mucho más. Pero he tenido como ese vaivén, esa montaña rusa de estar arriba y abajo con la saga. En fin, y Nuria, creo que querías también contar alguna cosita más, ¿no? Sobre este apartado de experiencias propias. Sí, que yo hablando con más gente, sobre todo tanto para preparar el informe como en sí cuando conozco a alguien que juega a los Sims y te pones a hablar del juego, ¿no? Y justo también lo habéis comentado vosotras, y es el hecho de cómo te pasas más tiempo haciendo lo que vas a jugar que jugando realmente. Total. Yo en esa época digo, pues yo a lo mejor quiero ser interiorista o algo así, porque a mí es que era una cosa... Eligiendo el color del papel de las paredes, ¿eh? Totalmente, y que cada habitación de un color diferente porque tenía como una esencia diferente y el suelo también tenía que tener, ¿no? Y claro, obviamente todo esto fue posible gracias a los trucos, porque si no, es que era imposible, porque es que estaban flipando de lo caro que era todo, ¿no? O sea, tenías que vivir en la inmundicia, si no... Pero que también es una cosa también como a reflexionar de cómo un juego que se supone que está hecho para que te relaciones, ¿no? con otros personajes, cada persona lo interpreta de una manera diferente, ¿no? Pues habrá gente que, yo qué sé, yo por ejemplo, yo nunca me he terminado ningún Sim, nunca, ni me he enterado de la historia. Es que me daba igual. Yo quería jugar a los Sims para crearme un personaje y crear una casa, y casas diferentes. 800.000 casas. Tuve la época de que yo me hacía las casas. Luego, claro, todas las casas eran con piscina, obviamente, porque, claro. A ver, ¿quién no tiene una casa no tiene piscina? A ver, pues... Luego, otra locura que también era, que no sé si le pasará a más gente, yo me hacía, todas las familias, era yo con mis crushes, pues yo con no sé quién, yo con no sé cuántos, voy a decir una cosa a corazón abierto, os podéis reír de mí, pero Yo me hice mi casa con el Rubius en la época. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo tenía mi casa con el Rubius. Tenía mi casa de Rebelde, de la serie de Rebelde, sí, mexicana. Tenía mi casa con los de Pasión de Gavilanes. Bueno, yo tenía casas con todo el mundo. Yo era una persona muy influyente. Y tenía muchas amistades con mucha gente diferente. Sí, sí, sí, totalmente. Y luego, por ejemplo, tampoco nunca conseguí acabar ninguna carrera profesional. Nunca llegué como al último nivel. Era como, me da pereza. No lo necesito, ¿no? Luego, más cosas que quería comentar. No sé si os pasaba. Claro, tú, Ari, a lo mejor no, porque ya como que lo pillaste, entre comillas, un poco más grande. Pero claro, yo cuando lo empecé a jugar, a lo mejor tenía como mucho 10 años. Y yo me acuerdo cuando yo hacía el ñiqui ñiqui, que literalmente te ponía eso, que yo temblaba en pensar, como entre mi madre, estoy viendo pornografía. Pero, ¿y vosotras no usasteis el truco de quitarle los píxeles para ver los desnudos? Lo sabe Dios. Hombre. Y no se veía tampoco, pero no se veía nada. Pero era como, estoy haciendo maldades. Yo me acuerdo de eso, de ponerme súper nerviosa. Incluso en la Play, con el mando vibraba y yo lo escondía. Porque era como el mando cuando tú estabas realizando el acto sexual, acá, ñiqui ñiqui en el juego, el mando vibraba y yo me ponía súper nerviosa porque era, madre mía, como entre mi madre ahora y esto esté vibrando, es que esto son muchas connotaciones negativas, me apaga la tele. ¿No? Era como, estoy haciendo aquí muchas cosas que no debería hacer. Luego, más cosas que también, yo hubo una época, claro, ya digo, yo no tenía internet, entonces para mí era compartir con mis amigas, ¿no? He descubierto esto. Y me acuerdo que una amiga me dijo, porque su padre también jugaba a los Sims, y me dijo, Nuria, si abres esta carpeta y te pones tus canciones del Ares aquí dentro, mientras estás jugando, te va a sonar tu música de dónde están las gatas que no andan y tiran para adelante. Y eso era una locura. Es decir, tú podrías estar jugando a los Sims, encender tu música de los Sims, tu radiocase de los Sims y escuchar la gasolina. Es que era una locura. Uf. Hacker. Sí, sí. Yo me creía hacker. O Purpurina, hacker, de Alberto Gambino. También. Wow, sí. Wow. Toda esa música ha sonado en mis Sims. Creo que ya los Sims 3, me parece que ya en esa época que yo, cuando ya sonaba la Purpurina, pero sí, era una cosa, claro, a mí nadie me lo había explicado, que si yo copiaba en una carpeta de dentro de lo que era, ¿no?, los archivos del juego, pues sí. Y luego ya por último que quería destacar era que me daba muchísimo miedo, incluso cuando yo era un poco más mayor también, pero siendo más pequeña con la primera entrega, cuando salía el ladrón, la parca y los aliens. Me cagaba viva. O sea, yo no miraba la pantalla. Sí. Me daba mucho miedo porque encima en la música te cambiaba. Y yo me ponía, uy, qué tensa me ponía. Buah, sí. Bueno, luego entraremos cuando hablemos más de la jugabilidad, de nuestras partidas, en todo eso. Porque es verdad que a mí me entran escalofríos recordando la muerte, básicamente. Pero mira, hay una cosa que sí quiero rescatar de lo que has dicho, de eso de el tiempo que invertíamos diseñando, preparando ese escenario donde se movían los personajes, la casa en sí misma, porque es verdad que Animal Crossing, por ejemplo, que es la referencia inmediata que tenemos, que sigue vigente con un montón de jugadores y que yo me desvivo, tengo la frustración de que jamás voy a tener la isla que yo tengo en mi cabeza. Porque, como comentas, Nuria, yo en los Sims lo que veía lo compraba. ¿Por qué? Porque usaba mis trucos y tenía dinero infinito. Era una maravilla. En el Animal Crossing no. Tienes que ver. O sea, primero no tienes ningún catálogo así a vuela pluma. Tienes que, con lo que tú tienes, te la apañas y lo distribuyes como tú más o menos veas. Y luego te hace falta el dinero, te hace falta craftear en el caso de la versión de Switch, el último juego. Y eso es verdad que era algo muy chulo que te proporcionaba los Sims, que luego lo comentaremos, ya digo, cuando entremos en las partidas de cada uno, porque incluso en YouTube hay gente que ha montado su propio reality show, su propio Gran Hermano, porque puede hacerlo. Puede poner cámaras, o sea, puede hacer como esta habitación la vamos a destinar a no sé qué. O yo qué sé, hacer el juego del calamar también. Adaptación en los Sims. Puede hacer cualquier cosa. Y eso es una cosa muy chula. Esa libertad que te daba. Dicho todo esto... Me acabas de dejar loquísima con lo de Gran Hermano. Pero loquísima. ¡Buah! O sea... Te lo juro, pero es que eso existe y la gente lo sigue haciendo, ¿eh? Sí. No, sí, bueno, a ver... Piensa que mismamente ya no solo hay que irse tan lejos. Ahora todas las series de Twitch que están haciendo los streamers grandes no deja de ser partidas de Roblox y de Minecraft modificadas para emular Gran Hermano, Squid Games, etc. para competir entre ellos, sí, y ganar dinero. O sea, sí, no deja de ser eso. La versión moderna de eso. Es verdad. Y claro. Y bueno, quería hacer dos pequeños apuntes, sí, en plan, ya para terminar esa parte y tal. Y es que, no, Nuria, a mí no me pilló el tema de el ñiqui-ñiqui, pero, o sea, bueno, básicamente porque los My Sims y el My Sims Agents, como podréis comprobar, tienen un PEGI 3, con lo cual con un PEGI 3, pues poco puedes hacer. Pero sí que es cierto que tengo un recuerdo muy vago de... Yo hacía gimnasia rítmica, ¿vale? Pues en una competición, una chavala se puso a jugar con el móvil a los Sims y yo recuerdo que me dijo, créate tu propio personaje. Y en plan, vale, ok, me lo creo. Y llegó un momento en el que había como una especie de habilidad extraña relacionada con el ñiqui-ñiqui, que es que ni siquiera me acuerdo cuál era. Y yo le dije, oye, ¿y esto qué es? Y me miró con una cara de, ¡no sabes lo que es! Y nada, ya está. Es solo, es la única anécdota. Pero esa habilidad que hacía, que te podías liar con más probabilidad, ¿o qué? No me sé. Acuerdo. Es que fue hace muchísimo tiempo. Pero fue graciosa. Sí, sí, porque dentro de la cama, o sea, cuando tú invitabas a la persona. Y dentro de la cama, claro, en el primero no, pero ya, por ejemplo, en el 4, tú dentro de la cama puedes como seleccionar diferentes acciones a hacer. Uh-huh. No es solo ñiqui-ñiqui, puedes abrazarte, darte, sí, besos y bueno, hay otras cosas. Eso es. Y bueno, sí, otro último detalle que acabo de pensarlo. La Wii y los Miis son una descendencia directa de los Sims, ¿no? En plan, me acabo de dar cuenta. ¿No os parece? Bueno, de los Miis de la DS también, pero sobre todo los de la Wii. En plan, sí. Yo creo que sí, que en cierta manera... De creación de personaje y de inspiración y tal. Es que me acabo de pensarlo ahora, que no lo había pensado en ningún momento. Yo creo que los Miis no dejan de ser unos Sims. Más feos, adaptados. También te digo. Bajo mi punto de vista, bueno, los Miis... Tiene su propio estilo. Sí, eso sí. Tiene su encanto. Hay que buscárselo. Pero tiene su encanto. Bueno, yo creo que ha llegado ya el momento de que entremos en el desarrollo, en cómo se fraguó esta obra maestra indiscutible que ya forma parte de la leyenda y de la historia de los videojuegos. Vamos a ello, a ver qué tal. Y con esta música tan alegre y festiva, tenemos que hablar de un niño llamado Will Wright, porque toda historia tiene un inicio y la nuestra se remonta a mediados de los años 60 en Atlanta. Este joven llamado Will Wright, que empieza él ya desde muy muy muy muy pequeño a elucubrar un sueño en su joven mente. Él quería ser astronauta, como tú, Nuria, también. El caso es que tiene sentido si tenemos en cuenta que justo era el boom de la carrera espacial. Repito, años 60, Estados Unidos. Y el caso es que Wright no quería solo ponerse el traje de la NASA, sino que iba más allá. La idea de colonizar otros planetas para solucionar los problemas de superpoblación que tiene la Tierra era algo que le llamaba poderosamente la atención. De hecho, hay una serie en Apple TV que se llama Para toda la humanidad, For the Mankind en inglés, de la que Atreides ha hablado alguna vez y yo también, porque refleja muy bien ese momento único en la historia donde... Parecía que todo estaba por descubrir. De repente se desplegaba un horizonte de preguntas y por primera vez teníamos algunas respuestas. Esa conquista del espacio exterior que alimentó la fantasía, bueno, de millones de personas. Y esto quizás pensemos que no tiene nada que ver con lo que serían los Sims. Pero en cierta manera sembró la semilla de lo que iba a ser la gestión de vidas, de ciudades, incluso de organismos, en las diferentes obras de Will Wright. Y nos pasa, de hecho, porque yo pienso, ¿no?, en ese momento, lo que tuvo que ser la llegada del hombre a la luna, el acontecimiento, nos pasa que ahora parece como que todo está inventado. Yo al menos ya no tengo ilusión de Porque yo cuando era niño, y lo he contado como en 100.000 informes de misión y me voy a repetir, pero yo cuando era niño creía que cuando iba a ser adulto las motos iban a volar y los coches iban a volar. Y no ha pasado. Ahora sí, se habla de la inteligencia artificial, que oh, va a dominar el mundo. Pero ya nos falta como esa chispa, ¿no? De creer que hay algo más ahí fuera. O es la sensación que yo tengo, no sé si lo veis así. Sí, yo creo al final que durante un tiempo como muy corto evolucionó todo mucho y ahora está como muy estancado. Y ahora pues se ha creado el ChatGPT. O sea, eso es como el futuro. Sí. Pero sí, sí, yo también tengo la misma sensación. Y también a mí me, no sé, a lo mejor yo creo que también es como algo que compartimos no solo tú y yo, sino que en general como la generación nuestra, incluso un poco más mayores o más jóvenes, que es la apatía hacia todo. Es como... Uh-huh. Todo me da igual, ya está todo hecho, pero nada tiene sentido. Y bueno, pues a terminar, ¿no? Justo, bueno, viene un poco también a coalición con esto. Hay un grupo que se llama, bueno, un grupo como unos youtubers o no sé, como creadores de contenido, que se llaman Pantomima Full, que sí. Crean semanalmente pues un vídeo como de haciendo como una parodia de un tema concreto, ¿no? Y esta semana no recuerdo el nombre así como tal cual, pero era como la gente que estamos como aburridos de la vida, ¿no? Y era como, todo me da igual. Me he comprado una casa un poco fea, sí, pero total, ¿qué más da, no? Me bajo al bar debajo de mi casa, que no está bueno, pero bueno, está cerca, ¿no? Y creo que también es que es un poco como la definición de lo que en cierta parte... tenemos como una parte de nosotras a día de hoy conformista, exactamente. Sí. Pantomima Full conformista, por si lo queréis ver. Pero bueno, también el hecho de que hagamos este tipo de creación de contenido, que nos juntemos, bueno, pues también como que nos llena, ¿no? Un poquito y como que intentar suplir esto. Pero sí, sí, totalmente. Yo también tengo esa sensación. Yo no creo que veamos las motos volar. Como mucho, el ChatGPT hará exámenes. Bueno, mira, yo no tengo carnet, o sea que me da igual, no me voy a perder nada. Y mira lo del ChatGPT, lo que ha conseguido. Motos voladoras, no. Pero una imagen del Papa vestido de Balenciaga, sí. Eso sí, ¿no? O sea, lo del abrigo... Poco se habla. Poco se habla. Dios mío. Pero al mismo tiempo, he de decir, y aquí no me quiero desviar mucho por la tangente porque podría estar hablando toda la tarde de esto, es peligroso hasta cierto punto que la generación de imágenes esté mejorando tanto porque se pueden generar imágenes falsas que se puedan usar estilo. Yo que sé, hace nada se vio una imagen de Trump que creo que lo estaban arrestando o con la policía o no sé qué, y era una imagen generada por una IA. Y es peligroso porque... ya no solo es el hecho de que las imágenes avancen tanto, sino los vídeos, porque muy pronto, en cuestión de meses, se podrán crear deepfakes que parezcan tan reales que cueste distinguirlos de lo verdaderamente real. Joder, me estoy repitiendo muchísimo, perdón. No, pero es verdad. Porque yo antes le podía decir a mi madre, no te creas las noticias del Facebook, o si te mandan un correo pidiéndote dinero, no digas... Pero claro, ahora es que contrastar las cosas no es tan sencillo. Va a ser súper complicado. Preocupa. Porque hasta ahora no hay una manera fiable de discriminar cuáles son las imágenes creadas por una IA que las imágenes creadas por una persona o por un artista. Es complicado. Y bueno, también no entremos en derechos de autor ni en cosas de ese palo, porque es que ya te digo, podemos estar aquí hablando hasta mañana. Sí, otro día hablamos de Ubisoft. Que de hecho ya ha dicho que, bueno, muchos de sus guiones, de sus juegos, los va a hacer en parte con inteligencia artificial. En fin, ahí lo vamos a dejar, porque ya habrá tiempo. El caso es que volvemos con esta carrera espacial, con ese joven Will Wright, porque además de la astronomía, otra cosa que le fascinaba a este niño era la arquitectura y la ingeniería. De hecho, con 16 años, él comienza a asistir a la Universidad Estatal de Luisiana, con 16 años, que me llama mucho la atención, y finalmente estudia robótica en Manhattan. Y es un poco de película. Pero Will Wright, en aquella época, participaba en torneos de lucha de robots y ganaba dinero de hecho, creando uno que lo que hacía es que ganaba a los adversarios envolviéndolos en una especie de gasa y así los dejaba inmóviles. Claro, la técnica era buenísima, la estrategia insuperable, si no fuera porque eso estaba prohibido en el torneo de robots. Lo que sí que sirve esta anécdota es para comprobar que su carrera, la de este Will Wright, dista mucho de la de otros diseñadores y creadores de videojuegos que hemos traído aquí. Porque Will Wright, vale, era un hombre ecléctico con gustos y conocimientos por distintas materias. No responde al perfil del niño que se enamoró de las recreativas y que luego iba a volcar esa pasión a través de la programación. Por supuesto, hay algo de eso, ¿eh? Pero mucho más. Y al final, todos sus gustos consiguieron permear de una forma u otra en sus trabajos. Después de esta trayectoria universitaria, Will se casa, se muda a Oakland, en California, donde se pone manos a la obra para programar un juego en su Commodore 64. El resultado fue Raid on Evangeline Bay, en el que controlábamos un helicóptero con el objetivo de destruir fortalezas enemigas en una isla. Bueno, yo os invito a que veáis vídeos en YouTube porque, lógicamente es fruto de su época. Este Raid on Evangeline Bay lo ves ahora y es más feo que pegarle un padre. O sea, es feísimo, feísimo. En aquel momento no se podía decir lo mismo. De hecho, fue un gran éxito. Se vendió muy bien en el mercado de PC e incluso vendió más de 1 millón de cartuchos en su versión de NES, principalmente en Japón. Y fue mientras programaba este juego cuando Wright descubrió algo sobre sí mismo. Es verdad que esto de los ataques aéreos en el helicóptero, pues sí, eran divertidos, pero él estaba mucho más interesado en otra cosa. No tanto en destruir, sino en escribir el código de esos edificios que los jugadores se tenían que cargar. Y eso lo hizo pensar en un simulador que permitiera a los usuarios erigir edificios y ciudades enteras, actuando como una especie de planificador urbano virtual. Wright se inspiró en trabajos como Urban Dynamics, que era un libro del año 69 del profesor del MIT J. Wright Forrester, que argumentaba que el desarrollo urbano sería más adecuado para la inteligencia artificial que para los humanos, ya que no se vería comprometido por sesgos. Al final, para que nos entendamos, una máquina no tiene implicaciones sociales ni emociones que influyan en las decisiones. Se trata de ser eficiente, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues aquel libro y la idea de crear una ciudad daría lugar al juego que llamó SimCity, permitiendo a los jugadores construir carreteras, escuelas, preocuparse por las tasas de mortalidad. Podían ajustarse, para que veamos un poco la envergadura, más de 100 variables. Pero es que cada uno de esos ajustes tenía consecuencias. Si, por ejemplo, se producía un aumento de crímenes, la población disminuía. Es más, a veces ocurrían sucesos que uno no tenía preparados, por ejemplo, un terremoto o un tornado que afectaba a todo lo que hubiéramos diseñado hasta ese momento. Un poco como la vida misma. Y yo no sé, porque este momento, este SimCity, que ya es un juego que sí que nos suena, ¿no? Como ese Raid on Evangeline Bay, SimCity sí que ha sentado precedente, evidentemente fue ese germen de lo que llegaría después con los Sims. Y todo ese boom de simuladores. Porque es verdad que yo estaba pensando, digo, es que yo de pequeño jugaba muchos simuladores. Ahora ya es un género que se ha quedado como algo residual o muy especialista. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el Zoticon, que era de montar un zoológico. Y como zoológicos hay el que era solo de parques de atracciones. Estaba este que, como el primigenio de la ciudad. Pero esto fue algo importantísimo, fue algo paradigmático, ¿eh? Bueno, es que luego ya lo comentaremos también, pero también hubo una, es que yo no paro de hablar de lo mismo, perdón, hubo una expansión que nos hizo poder traer los animales a los Sims, que esto no lo habíamos podido hacer todavía y fue también un poco la revolución, porque a partir de entonces ya se podría hacer, que fue la expansión de Animales a Raudales, creo recordar que se llamaba, que para mí fue una locura, porque era como, ah, que puedo tocar un animal y puedo tenerlo ahí. Y para mí era como una cosa importante, que no sé si también va mucho como con lo que comentas, Sergio, pero creo que también es algo como a destacar. Sí, y sobre todo ya vemos que Will Wright, como creador, desde muy temprano tiene interés por lo que nadie está mirando. Todo el mundo está pendiente de la guerra, del componente bélico, del destruir, del conseguir puntuaciones. Y este señor se fija en esa parte del código que tú destruyes para crear algo nuevo. Y me parece revolucionario porque hasta ese momento nadie había prestado atención a eso. Creo que es un poco como el meme de This is Fine, del perrete donde todo está ardiendo a su alrededor y él simplemente está feliz construyendo sus casitas y diseñando sus ciudades. Yo creo que si tengo que hacer una comparación moderna, creo que sería esa, la verdad. Completamente. Y a lo mejor el problema es que fue muy revolucionario, porque en un primer momento, cuando Wright lieva la idea a Brother Boon, que es la compañía que había lanzado este juego que ya he contado del helicóptero, no estaban muy interesados, ¿eh? Porque en este estudio lo que querían era comercializar juegos en los que la gente pudiera ganar, con objetivos, juegos que presentaran helicópteros lanzando misiles. Y la suerte, eso sí, cambió cuando inesperadamente Wright coincide en el 87 con Jeff Brown. ¿Quién es Jeff Brown? Bueno, es un empresario que hasta ese momento creaba software de ofimática y quería entrar en la industria de los videojuegos. El caso es que Will Wright estaba en una fiesta organizada por amigos en común y tanto él como Brown se conocen allí comiéndose una pizza. Y dicen, oye, ¿por qué no fundamos nuestra propia compañía? No dependemos de nadie y hacemos lo que nos da la gana. Y damos salida precisamente a este SimCity, que puede ser un pelotazo. Y efectivamente, así es como nace Maxis y se estrena SimCity en el 89. Lo que son las cosas, ¿eh? Que cuando ahora uno echa la vista atrás y parece que hay como una piedra angular en el género, algo consolidado, parece que siempre fue así y no en absoluto, ¿eh? De hecho, al juego al principio le costó vender. No estaban en su mejor momento económico en Maxis, en ese arranque. De hecho, Wright se encargó de todo el soporte técnico desde el apartamento de Brown, pero de repente algo empezó a cambiar. El juego se dio a conocer gracias al boca a boca y en junio de ese año apareció en el New York Times con profesores de arquitectura, de planificación urbana, elogiándolo y comprometiéndose a introducirlo en sus clases. Principios de los años 90, ¿eh? Que un gran periódico de tirada nacional, con un prestigio internacional, sacara en primera plana un videojuego. Y no solamente para aludir a un componente violento, ni mucho menos, sino como una herramienta didáctica, era algo que, bueno, la publicidad se la dio. Y para el 92, SimCity ya había vendido aproximadamente 1 millón de copias. Y era la vanguardia de un género completamente nuevo en videojuegos, diseñado para construir algo en lugar de destruir o de luchar. Y el caso es que SimCity dio lugar a una serie de títulos derivados de Maxis que yo me he vuelto loco cuando he visto en la Wikipedia todo lo que hay, incluido Sim Ant, Ant de hormigas, porque lo que hacía es que permitía a los jugadores supervisar una colonia de hormigas. Esto me llama mucho la atención, la verdad. De hecho, mientras Wright diseñaba este Sim Ant, se divirtió un poco al darse cuenta de que las hormigas del juego eran aparentemente más inteligentes que los humanos, que a veces amenazaban con pisarlas. Y fue en ese momento cuando Wright dice, oye, creo que en un futuro la inteligencia artificial en los juegos va a llegar realmente lejos. Y es muy curioso, porque estamos aquí manteniendo este debate hace un rato de lo que es capaz de hacer ChatGPT, y estamos hablando de un creador hace 30 años vislumbrando ya lo que iba a ser el futuro. Y creo que eso también habla de Maxis como estudio de videojuegos a la vanguardia. Creo que si hablamos de simuladores, creo que lo estamos poniendo por aquí por el chat, es SimHearth, SimAnt, SimLife, SimFarm, SimTower, SimCopter, SimHealth, SimTown, SimPark... Puedo seguir así, ¿eh? SimGolf. Encontraron una mina, eso está claro. A mí personalmente, bueno, tengo varias cosas que decir al respecto. Para empezar, no solo es que fuera una revolución a nivel de, porque creó un género completamente nuevo, como has dicho, sino que además el hecho de que se usase en educación, en un ámbito educativo, es algo que creo que contribuyó también a quitar ese estigma de que los videojuegos, estigma que por desgracia sigue existiendo a día de hoy, de que los videojuegos son algo violento y algo que no... En fin, todos hemos leído ese tipo de noticias últimamente. Que los videojuegos solo son para gente violenta y que hay desgracias de la vida que solo suceden porque los chavales juegan a videojuegos. Y es como, mira, por favor, cállate. Y luego, quitando eso, de todos los Sims, el Sim Ants que has comentado me parece súper interesante precisamente por eso. Porque no solo en tema de... En plan, no solo es que fuera una colonia de hormigas, sino que... Ahí es donde yo creo que empieza a dar como los primeros pinitos de decir, puedo programar a estas hormigas para que actúen como sociedad, y creo que ahí fue más o menos donde surgió la idea de decir, ¿y por qué no creamos una sociedad humana en vez de una sociedad de hormigas? Que igual te estoy adelantando un poco lo que ibas a decir justo después. No. Pero es que me parece, de todos los Sims que hay, me parece el más interesante porque fue donde empezó a... experimentar con otro tipo de ¿cómo decirlo? Con otro tipo de estilo de juego, y yo creo que ahí también fundó un poco como las bases de lo que terminó siendo los Sims un poco unos años después. Es verdad, y además en el caso de las hormigas, porque con los Sims es verdad, podemos usar el argumento de bueno, es meterte en otra vida, tal, pero nadie quiere ser una hormiga. Creo que ahí el componente es más la parte de la gestión, de la estrategia, de la simulación de esa comunidad, que el hecho de evidentemente ponerte en la piel de una hormiga particular, porque además hasta este momento, y va a durar tiempo después, Wheelwright y sobre todo Maxis como empresa no se centraba tanto, no ponía la lupa en una vida particular, sino en mirarlo todo como a vista de pájaros, de gestionarlo todo desde arriba. Y es verdad que la introducción en las aulas tuvo que ser algo... hasta ese momento revolucionario, porque incluso mucho tiempo después, yo recuerdo a mis padres decir, no deja de jugar con los marcianitos o con la Game Boy, pero aún me pasa, creo que me ocurrió con The Last Guardian, el juego de Fumito Ueda, que estaba jugando en el salón, mi madre lo vio y se sorprendió porque no esperaba que un videojuego pudiera ir de la relación de un niño con un animal. Creo que en el imaginario colectivo de otra generación anterior a la nuestra todavía pesaba esa sensación de la violencia, que yo no, tampoco voy en contra de ella. Le hemos dedicado un informe de emisión a la saga Doom y me encanta. Pero que es verdad que es compatible con otras experiencias y otras emociones que te puede dar un videojuego. Sí, totalmente. O sea, en el imaginario colectivo, como has mencionado antes... Yo creo que hay mucha gente que todavía tiene la idea de que los videojuegos son una cosa concreta. Ya no me voy al ámbito de violencia, sino que en general tú a la gente le dices un videojuego y te dice pues el Fortnite, que es a lo que juega mi niño de 14 años en la Play. Y realmente hay mucha gente a la que le falta esa, no quiero decir educación porque suena como hasta feo decirlo, pero voy a llamarlo cultura más que educación, pero que le falta mucha cultura del videojuego en el sentido de decir es que los videojuegos pueden ser todo este abanico de cosas. Ahora estoy haciendo un gesto de abanico que obviamente pues para la gente que nos esté escuchando no tiene mucho sentido, pero... sí, es lo que tú dices, que ahí el videojuego es tantas cosas a la vez que no te puedes quedar estancado solo en lo que los medios te dicen que es. Habla con tu hijo, pregúntale a qué está jugando y seguro que aprendes un montonazo de cosas sobre sus juegos favoritos. Ya está. ¡Guau! Wow, buen mensaje. Completamente. Bueno, al mismo tiempo que estamos hablando de este Sim Ants, que sí que para muchos es un juego de culto, aunque a nivel de ventas no funcionó muy bien y nunca llegó a tener ni continuación ni nada, sí que fue importante a nivel de diseño para lo que llegaría después. El caso es que mientras, Wright estaba también ya empezando a jugar con un concepto que él llamó Dollhouse, casa de muñecas. como era de esperar, giraba en torno a la construcción de una casa de muñecas con habitantes virtuales. Si SimCity se trataba de la planificación de toda una ciudad, Dollhouse ponía el foco en un solo hogar. Pero entonces ocurrió un desastre. Resulta que Wright se despertó una mañana de 1991 rodeado de humo y oliendo a quemado. Y es que se había producido un incendio forestal cerca de su casa en Oakland. Fue además un incendio que eso está documentado bastante importante. Creo que murieron 25 personas. Produjo un montón de gastos para poder solucionar luego todo lo que se cargó prácticamente el incendio. Y cuando aquello sucede de la noche a la mañana, la primera respuesta, obviamente, de Will Wright es avisar a su mujer, a algunos vecinos también, salir de allí pitando antes de que las llamas devorasen absolutamente todo. Pero ¿qué pasó? Que lo que dejaron atrás se iba a perder para siempre. Cuando días más tarde regresaron, su casa estaba destruida y el otro coche que tenían y que habían dejado allí aparcado había quedado completamente calcinado. Sin ánimo tampoco de romantizar lo que tuvo que ser una tragedia, sí que al menos tal y como lo cuenta él, lo fascinante es cómo aquella historia serviría de impulso para lo que iban a crear. Yo imagino que cuando te sucede algo así, la mente trata de justificarlo, de buscarle el tono positivo, la luz, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que él cuenta en muchas entrevistas. Por un lado, Wright había sacado el código fuente de este SimAnt, el juego de las hormigas, y lo había llevado a su oficina 2 semanas antes del incendio, de manera que el juego se salvó de la destrucción. Pero lo más importante vino después, porque cuando tuvo que volver a comprar muebles, ir al IKEA o a la tienda a la que fuera, y comprar también objetos para la casa, empezó a darle vueltas al impacto que tienen las cosas materiales en la felicidad de las personas. Pero ojo, no lo digo con un afán capitalista de poseer, sino en lo que habían construido juntos. Ese sofá que les había regalado su suegro por la boda, la televisión en la que tantas películas habían visto hasta quedarse dormidos, aquella cafetera italiana que obraba el milagro antes de que por las mañanas se fueran a trabajar. El perder todas esas posesiones le hizo darse cuenta de que lo que más valoraba eran los vínculos generados en torno a ellas. Y yo no sé si esto os pasa, porque a mí más veces de las que me gustaría reconocer. De hecho, bueno, podría contar 1000 anécdotas, pero hay una que se me viene justo ahora a la mente. Y es que yo desde pequeño iba al kiosco con mis padres y me compraba la Nintendo Acción, las hobby consolas y las iba acumulando. De hecho, en mi casa tengo muchísimas. Y en una de estas que mis padres le dio por limpiar toda la casa de arriba abajo, tirar todo lo que nos servía, me di cuenta de que en mi habitación ya no estaban las revistas. Y digo, adiós, ¿qué ha pasado? Y dice mi padre, ¿no? Las he metido en una bolsa de basura y las he tirado al contenedor. Madre mía, no os imagináis cómo estaba yo. Revistas que yo, por supuesto, no había vuelto a abrir ni a mirar en años, ¿eh? Pero hasta tal punto era la histeria que me fui al contenedor, que estaba al final de la calle, lo abrí, me metí dentro del contenedor y saqué la bolsa y recuperé las revistas. Y tú lo piensas y dices, pues esas revistas no tienen tampoco ningún tipo de valor monetario, económico, pero es sentimental. Y yo entiendo que en cierta manera a Will Wright le pasaría lo mismo con esa casa y lo que había perdido en ella. Sí, estaba poniendo por el chat, pero lo digo a viva voz, Sergio, un héroe en lo que eres. Uf, lo pasé fatal, ¿eh? Hombre, no me extraña. Yo no me ha pasado eso porque creo que a mí me daba como la locura y empezaba a tirar cosas y ahora ya no me pasa tanto, pero he tirado cosas que a día de hoy me da mucha rabia haber tirado. Pero que estaba yo reflexionando y le estaba escribiendo por el chat también, que digo, este señor aprendió la importancia de tener una alarma antiincendios y lo puso en los Sims, porque luego es una cosa muy importante a poner en el juego para que si se te quema algo que te vengan los bomberos. Pero sí, totalmente. Yo incluso No sé si también os pasa, ¿eh? A vosotras, pero yo, ahora igual ya no tanto, pero me acuerdo siendo más pequeña que yo le decía a mi madre, mamá, si un día se quema la casa, yo cojo al gato y al perro y salgo de casa. Sí, sí. Es así, es así. Bueno, pues fijaos, ¿eh? Como de una tragedia, en cierta manera, le iluminó la bombilla para lo que iba a ocurrir. Porque poco a poco, aquel proyecto del que os he hablado, esa dollhouse, empezó a evolucionar. Era importante ya no solo el edificio, sino lo que contenía en su interior, la vida de aquellas personas. Y a partir de entonces empezó a diseñar el juego, permitiendo a los jugadores diseñar el entorno y las interacciones sociales, lo que además iba a tener repercusiones en la partida. Wright también se basó en investigaciones psicológicas que afirmaban que las necesidades fisiológicas eran menos importantes que cosas como la seguridad, el amor, la autoestima. De hecho, pretendía que el juego, en cierta manera, fuera una sátira del consumismo. Fijaos lo que son las cosas. Y con el paso del tiempo, Wright continuó construyendo este mundo. Las personas virtuales se denominaban ya los Sims, eran Sims, podían gastar dinero, sus compras tenían un efecto real en su felicidad. ¿En qué sentido? Pues que si, por ejemplo, dormían en un colchón barato, a lo mejor no tenían mucha comodidad o energía, pero si lo hacían en una cama que era cara, su calidad de vida mejoraba. Bueno, aquello desde el primer momento, yo me lo imagino, sonaba como un éxito tanto para Wright como para la franquicia Sim. Y de hecho, él mismo como cofundador de Maxis pensó, oye, pues a la hora de la distribución no voy a tener ningún problema porque esto lo sacamos nosotros y nos forramos. El problema es que antes tenía que convencer al resto de ejecutivos, algo que no fue sencillo, ¿eh? Ya de entrada en la propia oficina se le conocía como The Toilet Game, el juego del baño. La razón era que lo de ir a trabajar, hablar con los vecinos, pasar tiempo en tu casa virtual, sonaba como aburrido. Y yo creo que además en esa oficina todo el mundo se lo tomó con sorna. Lo de Toilet Game era porque sonaba a chiste, un juego en el que tuvieses que limpiar el baño o poner el lavavajillas. Y aparte de eso, los ejecutivos temían que una casa de muñecas virtual no atrajera a lo que percibían como una audiencia con un sesgo masculino, que no iba a interesar a los hombres, por decirlo de alguna manera. Pero es que era divertido. O sea, yo creo que es así. Quizás no suena así si yo digo, no, es un juego en el que tienes que vivir la vida. Digo, uff, qué rollo, ¿no? Para eso ya tengo la mía. ¿Para qué quiero regar las plantas o darle de comer al perro en los Sims? Pero es que realmente te permitía eso y más, y sobre todo la función que rescataba Nuria en algún momento de este programa, el poder darle al rebobinar, ¿no? El ir para adelante más rápido y al final tú ibas a lo que te interesaba. Y a mí me llamaba la atención eso, la sensación de descubrimiento, de ver cómo se iba a comportar mis Sims ante ciertos estímulos. Y no sé si os pasaba, pero muchas veces no era lo que tú te esperabas. Incluso era como, ¿por qué vas a saludar a esa persona? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué te vas a comer ahora si estás hablando? ¿O por qué te vas a dormir si estamos bailando? ¿No? Que también es una cosa que era como, o muchas veces cuando estaba al ordenador, era como, o se va al ordenador o se va a jugar al ajedrez. Que era como, ¿por qué? No, era como, pues no entiendo por qué de repente que... Es una cosa que sí que a mí me pasaba mucho, que era como súper aleatorio. O sea, bueno, no a mí, sino que me llamaba mucho la atención el ser tan súper aleatorio todo, ¿no? O incluso yo a veces también lo que hacía era dejar que hablaran y ver que... Porque claro, entender no entienden lo que dicen, pero como van siempre saliendo iconitos como en los bocadillos de diálogo, dices, ¿ahora por qué están hablando como de, sí, como de la ley? Ahora hablan de ley, ahora hablan de no sé qué, ahora hablan de aliens y es como... Te lo iba a decir. O sea, lo de los bocadillos, es que es verdad que aquello era, porque además, claro, desde fuera digo, a lo mejor te encuentras al vecino por primera vez, ¿no? Ni os conocéis y de repente se caen mal y digo, ¿pero por qué te cae mal si no te ha hecho totalmente nada? Sí, sí, sí. Era y bueno, no sé, era como gracioso, ¿no? O el hecho de ver con quién se llevaba bien, que dices... que ya ves tú que tampoco, ¿no? Pero yo no quiero que se lleve bien con esta persona, no me cae bien. Y dices, pues no la conoces, ¿no? Pero bueno, no sé, era como interesante, ya digo, sobre todo el que sea todo súper aleatorio. De decir, ¿por qué ahora estoy leyendo y me levanto por la cara y me voy a jugar al ajedrez? Es que yo de verdad, se me quedaba como eso siempre de ¿por qué vas siempre a jugar al ajedrez si estás sola? ¿Con quién juegas? Sí, sí, sí. Ay, yo tengo que decir que lo apasionante de este informe de misión es el metajuego. Porque, Ari, ¿qué te ha pasado? Que estábamos hablando de incendios y ha saltado la alarma de incendios. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí la vida imita al arte, no el arte imita a la vida. No, la vida imita al arte, porque aquí Doña me acaba de saltar la alarma y dice, o sea, bueno, a mí no. Yo vivo, para quien no lo sepa, en una residencia de estudiantes en este momento porque estoy de Erasmus y en las habitaciones tenemos detectores de humo. También lo tenemos en las cocinas, que son compartidas por cada planta. Vale, pues hay veces que la gente cocina y no se le ocurre abrir la ventana y se les quema lo que está cocinando. O tal, supongo que es lo que acaba de pasar, porque yo con los cascos puestos acabo de empezar a sonar, en plan, acabo de empezar a escuchar un pitido que no se sabía qué era y me he quitado un casco y he dicho, ¡ah! La alarma de incendios otra vez. Eso así o que alguien nada, fumando también puede ser. O alguien fumando, aunque, bueno, no, mejor me callo. Vale, me callo. Bueno. Pero sí, bastante gracioso que haya salido justo ahora que estábamos hablando de alarmas de incendios. Bueno, mientras no sea nada grave ni importante, a ver si estamos aquí minimizando un problema real, espero que no. No, no, que va. Sí, de hecho es que he salido al pasillo, me he asomado a comprobar que no estaba pasando nada y efectivamente no. Porque ya te puedo asegurar que si fuera una alarma real de un incendio, ahora mismo claro. Este informe de emisión se vería interrumpido. Sí. Bueno, pues vamos a continuar entonces, porque lo de Wright sí fue un incendio de verdad. Ya hemos dicho que tenía que convencer a todos los ejecutivos de la oficina de lo importante que eran los Sims y la idea que trataba de proponer. Y él siguió adelante. Pero ¿qué ocurre? Que cuando en Maxis organiza una serie de grupos de discusión, de testers, para que también den su opinión, vetaron su idea. No gustó casi a nadie. Will Wright se quedó solo, solito el pobre. ¿Y qué dijo? Bueno, pues voy a centrarme en otros proyectos, en SimCity 2000, por ejemplo. Y en el 96, sin embargo, Wright decide reclutar a un programador para que trabajara en este juego, en el Dollhouse, de forma encubierta. Oye, pues yo se lo digo a esta persona, sin que nadie sepa nada, a ver hasta dónde llegamos. Él mientras continuaba con estos spin-offs de SimCity como Sim Golf y Sim Isle, la isla, pero Wright nunca dejó de perseguir lo que pronto se iba a conocer oficialmente como los Sims. Bueno, su gran oportunidad llegó en el 97 cuando Maxis fue comprado por el gigante de los videojuegos Electronic Arts. ¿Qué vamos a decir de Electronic Arts? Toda una potencia gracias a sus títulos deportivos. Y es verdad que su reputación estaba ahí, en juegos de acción también, pero Electronic Arts curiosamente fue más receptiva en cuanto a los Sims que la propia Maxis y le dio permiso a Wright para continuar trabajando en él. Y es así como el proyecto fue creciendo a nivel de desarrollo. Wright asignó una serie de necesidades clave que tenían que tener estos Sims, como el hambre, la higiene o incluso la vejiga, que se tendrían en cuenta en la felicidad que podían tener estas personas virtuales. Si bien es verdad que el dinero era importante y los Sims tendrían que trabajar, a Wright también le gustaba subvertir la naturaleza del propio juego con la creación de trucos que nos permitían obtener miles de simoleones gratis, esta moneda que se utiliza. Y esto es parte de su identidad, ¿no? Yo creo que es el momento de hablar de estos trucos, de ese Rosebud, de ese Motherload y de tantos otros, que yo es que no concibo la experiencia sin ellos. Por eso yo te preguntaba, Nuria, si era igual jugarlo en la Play, porque imagino que en Play también tendría los trucos, ¿no? Si no, perdería muchísimo. Pues la verdad que no sé si había, pero yo no sabía ponerlos. O sea, no sé qué. Es que realmente no había como opciones de teclado. Me refiero, aquí hacías el Control Shift C pero en la Play, o al menos con el mando, yo no conozco. Ya os digo, mi primera interacción con los trucos fue en ordenador, así que puede ser que sí, pero que yo no lo conozco. Entonces, no sabría qué decirte. Es que yo creo que no. O al menos me da la sensación de que no. Pero bueno, si alguien, algún oyente tiene el dato y nos lo puede confirmar, oye, que sí que se podía decirlo, porque para mí creo que pierde mucha gracia y no es tan divertido. Quiero decir, tener la opción, yo creo que eso no hace daño a nadie. Tú puedes elegir jugar de una manera u de otra. Pero claro, solamente por la manera legal, por así decirlo, de con un trabajo, un sueldo y todas esas cosas, no es tan divertido. No, incluso, o sea, hay gente que a día de hoy juega a los Sims 1, hace gameplays, que es como si jugara en modo difícil porque juega sin trucos. Eso claro. Yo lo he visto, ¿no? Y es que al final creo que parecerá una chorrada, pero creo que los Sims, en cierto modo, está concebido para jugar con trucos, para que la experiencia sea, a ver, la experiencia base es sin trucos, ¿no? Pero creo que... Es que si no es como casi imposible llegar a todas las opciones que te da, a no ser que juegues 24 horas durante 365 días del año durante 8 años, no te vas a poder hacer una casa chula ni poder comprar según qué cosas. Entonces sí que creo que en cierto modo ya se hizo pensando en creamos... trucos para que la experiencia cambie y sea una experiencia completamente diferente, porque realmente el modo de juego cambia totalmente, al menos así lo concibo yo. De hecho, a mí me da la sensación de que pasa lo mismo con otro juego al que también dedicamos un informe de misión, que es GTA. Tú puedes jugar a GTA sin trucos, pero hombre, es que va en su ADN. Quiero decir, cuando eso está metido, que los programadores han puesto esa información ahí, es para que la utilices. Y yo lo de en GTA, que de repente llames al móvil y tengas un helicóptero o un lanzacohetes, creo que es otra manera de jugar, y con los Sims ocurría lo mismo. Bueno, pues eso estuvo sobre la mesa, sin duda. Hay que comentarlo y no sé, Ari, si tienes información sobre esto de los trucos. Es que estáis poniendo muchas cosas por el chat y claro, no me entero de nada. Perdón. No, nada, solo quería comentar que antes de empezar el programa estuve buscando, me encontré con muchas cosas. Y lo que te decías de que entra dentro del ADN del propio juego, hay una manera muy fácil de saberlo, y esto igual es porque soy programadora, pero es que lo he visto clarísimo. Si te fijas en la manera de llamar a los trucos, por ejemplo, hay un truco que es literalmente, ¿cómo es? sims.fill/all/commodities, que es básicamente rellena todas las necesidades de tu sim. Vale, pues eso podría ser perfectamente un método, que bueno, para quien no lo sepa, los métodos en programación son como las acciones, lo voy a explicar súper mal y la gente se me va a echar al cuello, pero no pasa nada. Los métodos son como las acciones, ¿vale? En el caso de programar a muy pequeña escala unos sims, pues una acción sería caminar, o la otra sería comer, la otra sería cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, los trucos están llamados como si fueran métodos del propio juego. Por eso sé que cuando los crearon pensaron precisamente en añadirle los trucos, porque están llamados como se llamarían dentro del propio juego. En plan, ajá, es que es así tal cual, vaya. Vale. Está bien saberlo entonces, porque claro, es que eso se, desde fuera al menos la noción la podíamos intuir. Pero está bien saberlo. El caso es que Wright pasó años desarrollando, refinando esta fórmula para los Sims para que fueran lo más inmersivos posible, con muchas de las actividades que encontramos en la vida real disponibles para estos Sims. Pero los programadores del juego seguían acosados por esos rumores de que Maxis y Electronic Arts podían cancelar el proyecto en cualquier momento. Y es que la franquicia SimCity tenía tanto éxito que les preocupaba que el apodado de Toilet Game pudiera dañar su reputación. Esto era algo que estaba ahí latente. Y de hecho, cuando llegó el momento de enseñar el juego más adelante, también en el E3 del 99... Electronic Arts no es que les ayudara demasiado. Igual que antes os he dicho que en un primer momento le dio como la palmadita en la espalda de sí, sí, tú sigue hacia adelante. Luego, cuando llegó la hora de la verdad, entre tantos triple A en aquella feria de Los Ángeles, los Sims se mostró en un stand muy pequeño, casi separado de todo, que apenas atrajo la atención de los asistentes, obviamente. Hasta que ocurrió algo que provocó que todas las miradas se concentraran precisamente en el título. Pero antes tenemos que explicar lo que había ocurrido durante el desarrollo con algunas cuestiones que se debatieron acaloradamente. Y es que en Maxis se produjo una discusión interna sobre si debían demostrar relaciones entre personas del mismo sexo. Los Sims podían tener citas, mostrar afecto e incluso casarse, pero la representación LGTBIQ+, aún brillaba por su ausencia en la industria del videojuego en general, ¿eh? Y sobre esto me he estado documentando porque hay una historia que yo desconocía por completo. Veréis, unos años antes de todo esto, Maxis había estado en el centro de la polémica por despedir a un programador gay en el 96. Se llamaba Jack Servin. Jack Servin trabajaba en Simcopter, que era un simulador de vuelo en el que, bueno, también te podías bajar del helicóptero y controlar al piloto y moverte por la ciudad. El caso es que, según la versión de Servin, como respuesta a las malas condiciones laborales que estaba viviendo en la empresa, se le ocurrió meter un easter egg que provocó que en estas ciudades de Simcopter estuvieran pobladas por hombres semidesnudos. Solamente llevaban un bañador, no llevaban ni pantalón ni camiseta. Y además aparecían agarrados de la mano y besándose en ciertas fechas del año. Por ejemplo, en el día del cumpleaños del propio programador, del propio Jack Servin, lo hacían. O en la fecha de cumpleaños de su propio novio. ¿Qué pasa? Que cuando en la empresa se dieron cuenta de que había un montón de hombres desnudos o semidesnudos, no se les veía nada, ¿eh? Pero con actitud de atracción por alguien del mismo sexo, iban por la calle caminando, agarrados de la mano, cuando se dieron cuenta el juego ya se había distribuido. ¿Y qué hicieron? Despidieron fulminantemente a este trabajador, además de que en las versiones posteriores eliminaron ese contenido. Bueno, aquello se lió. Son los años 90, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos la crisis del SIDA, que eso fue una cosa terrible. De hecho, una organización activista que precisamente se manifestaba contra lo que estaba ocurriendo del SIDA, la estigmatización por parte de los medios, esta organización, que se llamaba ACT UP, pidió un boicot a Maxis hasta que este trabajador fuera recontratado. Pero, ¿qué ocurrió? Que el propio Servin fue el primero que dijo que él no deseaba volver a Maxis. Y esto me llama mucho la atención porque incluso ahora en 2023 hay poca representación LGTBIQ+, ¿eh? Y luego hablaremos de qué ocurrió, pero la idea de poner a Maxis en el punto de mira de que se cuestionase si realmente iba en contra del colectivo o cómo se percibió esta sensación antes de los Sims, es que yo creo que no había representación del colectivo, ¿eh? O apenas en aquel momento. Claro, igual sí que la había, pero como eso, no hace falta a lo mejor que sean easter eggs, pero como cosas súper puntuales, que incluso muchas veces ni se hablaba, ¿no? Que yo lo que sí que me doy cuenta es que mucha representación LGTBIQ+, era como... No se acababa de decir, ¿no? Era como, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, nunca se acababa de confirmar, se creaban como muchos rumores, muchas teorías, y era como, yo creo que me da la impresión de que jugaban más al despiste, ¿no? De decir, no decimos si sí o si no, así, quien quiera pensar que sí, que se sienta representada o representado, y quien piense que no, pues mira, mejor para esa gente, ¿no? Al final, creo que luego lo hablaremos, ¿eh? Creo que los Sims al final, creo que fue como un gran impulsor y fue una saga súper revolucionaria en ese aspecto, y creo que en cierta parte tenemos que dar gracias a la saga, aunque a lo mejor, luego lo comentamos, a lo mejor no fuese queriendo, pero es creo que es importante destacarlo. Sí. Y no solo eso, sino que yo... Uy, perdona, Sergio, que te he interrumpido. No. Que yo creo que no solo es que hubiera una enorme carencia de personajes LGTBIQ, sino que además yo creo que la representación... Igual, estoy hablando un poco imaginándomelo, ¿vale? No tengo pruebas concretas de ello, pero estoy bastante segura de que si había representación en aquel momento, era una basada en estereotipos. y estereotipos, por lo general, nocivos. No te sé decir ahora un ejemplo claro, pero por lo general, ya no solo con el colectivo LGTB, sino en general, en todo tipo de colectivos infrarrepresentados, las primeras representaciones siempre han sido tirando de estereotipo, tirando de algo que no siempre era una imagen positiva de ello. Entonces, yo creo que en ese sentido, los Sims pues lo hicieron muy bien. Ya veremos por qué. Sí, ya veremos. Me parece bien. Vamos a explicarlo porque estamos pensando, sí, ha tenido gran representación los Sims, aunque fuera accidentalmente. ¿Por qué decimos esto? Porque quería contar el precedente en la historia de Maxis con este trabajador gay al que despidieron, este easter egg que os invito a ver. Si ponéis Simcopter gay, os aparece el vídeo y podéis comprobarlo, vaya. ¿Por qué? Porque todo eso hizo mucho daño a la credibilidad y a la posición de la empresa respecto a cuestiones de diversidad e inclusión de colectivos. Muchas personas interpretaron ese despido como una reacción homófoba, de manera que ahora, en aquel momento, con los Sims se les presentaba un dilema de qué hacer. Y digo dilema porque ellos tenían la preocupación de que esa inclusión de relaciones homosexuales pudiera generar críticas de políticos, de asociaciones conservadoras. ¿Y qué hicieron? Tomaron la decisión de dejar todo esto fuera del código del juego. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Se le pidió a un programador que se llamaba Patrick Barrett que trabajara en las interacciones sociales del juego, esencialmente las reglas de esa inteligencia artificial de los Sims. Y recordemos que en ese momento Maxis, como os he dicho, había decidido no meter relaciones entre personas del mismo sexo, pero el documento, la guía que le dieron a Barrett era una versión antigua. Así que se puso a trabajar sin darse cuenta de que las pautas que le habían dado no estaban actualizadas. Poco tiempo después se le dijo a Barrett que preparara tres escenas del juego para mostrarlas en el E3 que os he contado. Esas secuencias ya estaban planificadas previamente, eso significa que se iban a ejecutar con independencia de lo que hiciera el jugador. Una escena consistía en una boda entre dos Sims heterosexuales, ¿vale? Pues ningún problema, no había ninguna polémica. Pero había tantos asistentes en esa boda que los programadores no tuvieron tiempo de describir las acciones de cada personaje que aparecía en el fondo, de esos extras, por así decirlo, incluidas dos Sims que estaban sentadas una al lado de la otra. Y claro, cuando toda la multitud en el E3 vio el vídeo, se fijaron en esas dos mujeres digitales que decidieron, por la inteligencia artificial del juego, que lo mejor que podían hacer era darse un beso. ¡Viva el amor! Y a pesar de estar exhibido, como he dicho, en un stand muy pequeño, aquello hizo que el tema de conversación del E3 fuera los Sims, aquel beso entre dos mujeres, que en cierta manera también colocó a Electronic Arts en una situación en la que ya no era posible cancelar el proyecto porque iban a quedar muy mal. Ahora estaba en el radar de una industria de videojuegos que todo el mundo tenía curiosidad por saber qué iba a salir de aquel proyecto que era los Sims. Es verdad que fue una inclusión accidental, que luego creo que la serie ha tenido la oportunidad de retractarse y de posicionarse claramente en favor de los derechos de las personas y que, bueno, de hecho ha tenido matrimonio homosexual públicamente que se puede hacer a partir de la tercera entrega en 2009, en una época en la que solo pocos estados de Estados Unidos lo permitían. Y en 2019 se añadió el primer personaje no binario prediseñado. Así que, hombre, es una historia un poco agridulce, porque por un lado bien encontrar eso, pero por otro lo empaña saber que en realidad fue un error. Sí, justamente, ¿no? Lo que comentábamos, que al final es guay que se pueda hacer esto, porque jaja la vida, pero es una pena que haya sido por un error. Al final, yo creo que se sintieron también un poco como encerrados. En cuanto a que ahora nos has visto, ya no podemos dar marcha atrás, porque creo que habría sido una opción muy homófoba, ¿no? De decir, vale, la IA ha escogido esto, pero lo vamos a quitar porque no mola, ¿no? Entonces, bueno, pues la IA era una persona muy guay y se pasó el juego, básicamente. Sí, totalmente. Ahí tenemos ese beso que una vez más os invito a verlo en YouTube y cada uno pues que vea el impacto que tuvo que tener también. Claro, es que ahora ya, al menos a mí me sorprenden pocas cosas, o eso pienso. Pero intuyo que los jugadores de aquel momento, que a lo mejor tenían la mente un poco más cuadriculada porque solamente habían visto un tipo de representación en pantalla, sí que les chocaría más, sin ánimo de juzgarlo o de juzgar una época que no es la actual y no nos pertenece. El caso es que antes del lanzamiento de los Sims en febrero del 2000, Wright pensó que podría ser lo suficientemente popular para vender, pues no sé, 1 millón de copias. Pero al mismo tiempo le entraron las dudas y dijo, uff, esto no tiene precedentes, a ver si solamente vamos a vender, no sé, 50. Pues ni una cosa ni la otra. Los Sims superó cualquier expectativa, vendió 16 millones de copias y se convirtió en el juego de PC más vendido en cada uno de los 4 años posteriores al lanzamiento. Solo fue eclipsado por su secuela, por Los Sims 2, en 2004. Y claro, la pregunta es, ¿y por qué funcionó tan bien? Pues Wright se hizo esa pregunta y él creyó ver que es porque las personas se veían reflejadas ahí, que tenía algo de cautivador y que había un placer en esa búsqueda virtual de la felicidad. ¿Qué vamos a contar ya de los Sims? A estas alturas es una franquicia que ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo, que se encuentra como parte de una exhibición del Museo de Arte Moderno, que tiene montonazos de expansiones y que ha dado pie a todo tipo de experiencias posteriores. El propio creador, el propio Will Wright, luego diseñó un juego, Spore, que se lanzó en 2008, que era de ver la evolución de un organismo unicelular hasta que se va convirtiendo en otra cosa bien distinta. Yo creo que esto sí que nos ha servido como pinceladas para ver cómo fue este desarrollo, pero no quiero perder la oportunidad. Es que ya que he mencionado Spore, ¿alguna jugó a Spore? ¿Tiene algún recuerdo con Spore? Porque yo sí, además nos lo vendieron como la experiencia más revolucionaria del mundo mundial, del creador de los Sims. Y hombre, yo me lo pasé bien, pero al final siempre volví a los Sims. Sí, yo recuerdo el boom, ¿no? De decir, buah, esto va a ser mejor que los Sims. Y yo me acuerdo de empezar a jugarlo y decir, pues yo no lo acabo de ver la gracia. Supongo que es porque a mí al final lo que me gustaba de la simulación era simular personas, ¿no? Entonces, bueno, pues a quien le mole la simulación en general, pues entiendo que el simulador de hormigas también le haría gracia, ¿no? Pero al final creo que se liaron mucho porque quisieron hacer una cosa súper amplia, como encontrar todos los recovecos durante el proceso de desarrollo. Estuve el otro día justamente viendo un vídeo que hablaban de ello y de cómo iban probando cosa a cosa. Tenían como también un equipo de científicos y científicas que daban como el ok a todo lo que se acababa desarrollando. Y para mí fue too much, diría. Yo me acuerdo de jugarlo, pero decir, es que yo no le veo la gracia, me vuelvo a mi mierdita, la verdad. No sé, a mí me da la sensación de que a lo mejor, y es una percepción mía totalmente personal, que a lo mejor se le subió el poder a la cabeza o la sensación de que, a ver, era el rey Midas de la industria. Quiero decir, no hay nada más grande que los Sims, con permisos de algunos juegos contados con los dedos de una mano, ¿eh? Pero sí, a mí me dio la sensación de que le pudo pasar como, yo que sé, a Peter Molinex, que era el creador de Fable y que luego, recordemos, con Project Milo, lo que iba a ser, con Kinect, y luego cayó en desgracia este hombre a nivel de proyectos, ¿no? Yo creo que pasó un poco eso, el creerse Dios. A ver, al final, yo creo, y también poniéndome como en la piel del equipo, ¿no? Es como, he creado una cosa muy chula, pero yo entiendo que también se querían como, bueno, como decir, vale, cojo como la esencia e intento crear otro juego, pues también entiendo que querrían, por un lado, ganar más pasta, creando otro tipo de juego parecido, pero que tuviera como la misma esencia, y también me imagino que a nivel de proceso creativo, pues querrían como innovar. ¿Que luego no gustó? Pues bueno, esto suele pasar, ¿no? Como en otras sagas, que la saga en sí gusta mucho y cuando la saga se intenta como extrapolar a otro modo de juego o a otros juegos, pues no triunfa. porque al final, cuando son cosas como con tanto ente, porque a día de hoy es que no hay otro simulador. Luego Ari nos comentará, pero otro simulador de personas no existe. Y está costando mucho que se haga, ¿no? Porque es como el ente de los Sims. Los Sims como género, ¿no? Al final, porque nadie dice, no, yo es que yo juego a simulador de personas, o a simulador de vida, o a simulador de relaciones. Decimos que jugamos a los Sims. Sí. ¿No? Sí, además que suena un poco psicópata, ¿no? Simulador de personas. No sé, como un manipulador, no sé. También. No sé. Sí, totalmente. Yo al Spore no he jugado, pero sí que es cierto que lo he buscado precisamente para juntar un poco referencias para este informe de misión. Y bueno, la estética me parece un poco horrenda. Aquí ya cada uno lo personal ya dirá lo que prefiera, pero a mí me parece horrenda. Pero sí, básicamente es un poco volver sobre lo mismo que habéis dicho vosotros, que es que yo creo que no, simplemente tenían la fórmula y pensaban que la podrían adaptar y diversificar a otros productos, pero no les ha funcionado y han descubierto que realmente lo único que funciona es la fórmula original adaptada a lo que va viniendo después. Y yo creo que por eso simplemente no hay otra cosa como los Sims. Y es lo que dice Nuria, a día de hoy no jugamos a un juego de simulación, jugamos a los Sims. Uh-huh. Vale. Todavía nos quedan muchos temas que tocar en relación a los Sims, a este juego que ha hecho historia, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical para recordar vías de contacto. Y os he traído un contenido. Uf, yo estaba deseando, llevo todo el mes esperando este momento para ponerlo. ¿Por qué? Hay que decir que los Sims, con cada entrega, ha conseguido de alguna manera atraer la atención mediática, que estemos todos volcados. Ocurrió con este del que estamos hablando, con los Sims 2, con el 3, ahora con el 4. Con los Sims 2, por primera vez ya teníamos incluso participación española. Voy a intentar explicarme, porque luego Nuria nos va a hablar a la vuelta de la música, del idioma inventado de este Simlish, que es importantísimo. Y en Electronic Arts decidieron, oye, incluir música, canciones reales, bandas que todos conocemos, pasadas por el filtro de este Simlish, de este lenguaje inventado. ¿Cómo quedaría? Y ¿cuál era el grupo más importante del pop español del momento? Sin lugar a dudas, aquí en España, La Oreja de Van Gogh. Yo creo que sobran las palabras con La Oreja de Van Gogh. Y es que, además, en el momento en el que acababan de sacar su nuevo disco y con esa canción maravillosa que es Dulce Locura, la interpretaron en Simlish. Tengo la nota de prensa de Europa Press, lástima que no he encontrado el vídeo porque me encantaría poner algún corte de audio de ellos hablando a cámara, pero escucharemos la canción. Y dice Europa Press, año 2006, en relación a todo esto. Desde que Electronic Arts anunció el pasado mes de septiembre, coincidiendo con la presentación del videojuego Los Sims 2 Mascotas, que La Oreja de Van Gogh interpretaría Dulce Locura en Simlish como banda sonora del juego, la duda era cómo quedaría el experimento. Hoy la compañía citó a tres miembros del grupo, a Maya Montero, cuando todavía Maya Montero era la cantante, la vocalista del grupo, Xavi San Martín y Aritz, en un céntrico local de Madrid donde hablaron de la experiencia y donde se pudo ver por primera vez el videoclip protagonizado por La Oreja de Van Gogh, aunque eso sí, por sus dobles digitales. El vídeo comienza con los integrantes del grupo convertidos en virtuales Sims que juegan a la consola, al billar, bailan, pelean en una guerra de almohadas y, claro, juegan con mascotas. Todas las imágenes están acompañadas con la canción Dulce Locura interpretada en Simlish, el idioma ficticio del juego, por Amaya. La pieza termina con todos los miembros del grupo encima del escenario interpretando el tema en el peculiar idioma, que bien podría parecer una mezcla de lengua oriental y puro camelo. Y dice, Amaya bromeó con lo que le costó aprender Simlish. Era el entrecomillado de lo que dijo Amaya. Es un idioma complicado, sobre todo los verbos, dijo, aunque ya son 2 años de cursillo de Simlish. Pero en el fondo confesó que es un divertido idioma que no tiene sentido y confesó que le dieron la letra, pero que luego le echó morro, se metió en el papel y le resultó más fácil de lo que parecía en un primer momento, aunque no se hubiera aprendido cada palabra al dedillo. La cantante siguió bromeando y agradeció el tipazo que le habían puesto a su doble sim, porque afirmó que ella no lo tiene. Y dice, Aritz afirmó que le hacía mucha ilusión verse como un personaje de videojuego y por su parte Xavi se entretuvo jugando a los Sims antes de la presentación y comenzó confesando que su bicho se acababa de mear justo antes de empezar y confesó su afición a los videojuegos como un mecanismo de defensa para tantos kilómetros que tienen que hacer en sus giras. Esto es un momentazo. Creo que, Nuria, ¿tú te acuerdas de lo que fue la oreja de Van Gogh en los Sims? Sí, sí, sí. No sé si queréis ahora contarlo, pero es que es una cosa, o sea, por favor, parad esto un momento, abrís YouTube y veis el videoclip que sale Amaya cantando, interpretando, o sea, se ve ella como en la cabina de audio, es que es una cosa bárbara. Es una locura que a día de hoy creo que no somos conscientes de lo que nos ha regalado y tendríamos... El impacto cultural. Hombre, es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a escucharlo y a la vuelta nos cuentas más sobre este lenguaje en el que canta Maya. Está guasa monito que bleve vaya yo sai. Pindo vaya a doa película sa trispa agua chamona cabiri punaco. Pindo lo shakur kusha brillaba meronia agua le trashaba biri copo sai. Pindo va de carro el conde si va bunga va e shura du momento que desvibriro. Volviendo cata furgos. Sai vindo dos empapas cada cada quirando sabe uma fera que em vai rompoi vindo dos botadas reservadas a xetidos flora chau que em vai vivir pa pensai vindo va de caer del home de sida bumbia va e xura dur momento. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Y ya estamos de regreso después de este temazo que además a mí, te lo juro que me vuelve loco pensar que ha habido un fan de los Sims que se ha dedicado a escucharlo y a transcribir cada fonema para que cualquiera lo pueda cantar. Si tú pones letra dulce locura a Simlish, os sale. Parece fascinante. Pero claro, ¿esto tiene algún tipo de lógica? ¿Son como sílabas puestas así de cualquier manera? ¿Por qué recurrir a un idioma inventado? Nuria, cuéntanos, porque a mí esto me parece una fantasía. Pues efectivamente, es una fantasía y tiene recorrido, porque, ojo al tanto, voy a contar cosas que yo he descubierto ahora, que en su momento había palabras que me sabía, ya al final de escucharlas repetir, pero me parece muy interesante el cómo se creó y también la relación que se creó con este idioma. Pues como comentaba Sergio, Simlish es el lenguaje que se inventó, ¿no?, para ser utilizado en casi todos los juegos de Maxis. Y se utilizó por primera vez en 1996 en el juego llamado SimCopter, ¿vale? Decir, que también es algo como a comentar, y esto yo tampoco era consciente, que obviamente es totalmente inventado, pero está incompleto, ¿vale? O sea, conforme va pasando el tiempo, luego os comentaré como cuánto se ha evolucionado, pero cada vez van incorporando más palabras y no se puede mantener una conversación. Igual que, por ejemplo, hay gente que estudia el idioma de Señor de los Anillos y sabe hablar, aquí no se puede. O sea, no podemos tener una conversación en Simlish porque, bueno, no nos han querido dar ese regalo, porque para mí lo sería, la verdad. Entonces, bueno, pues también como comentaba Sergio, es el cofundador de Maxis, señor Will Wright, una vez terminado el juego y escuchando los diálogos, en este caso en inglés, pues creyó que había como mucha monotonía en los diálogos y creyó también que la gente se podía centrar más en las conversaciones que en otras cosas, ¿no? Que las interacciones o en otras partes del juego que, pues, en ese caso tendrían como más sentido destacar. Entonces, el hecho de ver que sea tan repetitivo, claro, pensad que las conversaciones se repiten infinitamente. Es decir, tú cuando conoces a un Sims nuevo, no se inventan cada vez que conoces a alguien un diálogo. Cuando interaccionamos con un Sims, siempre tienes opción. Primero saludar, echar educadamente o me lo invento, hacer cosquillas. Bueno, me lo invento, pero es real. Uh-huh. Pero las opciones, ¿no? Entonces, claro, al final es verdad que conforme vas avanzando en la relación con ese sim, se van ampliando las interacciones, pero al final las conversaciones siempre acaban siendo las mismas. Entonces, pues creyeron que para no centrarse en diálogos, contrató a 2 lingüistas para que hicieran un idioma que sonara pues más o menos estructurado y que sonara divertido, porque es verdad que Simlish, si tú lo escuchas, es como disfrutón, es como juguetón, ¿no? Mí es que no es igual que, por ejemplo, en Animal Crossing, pero la sensación que me evoca es la misma, ¿no? La de escuchar algo que es la sonoridad, no lo que dice porque no lo entiendes. Pero uh-huh. Tiene una sonoridad bonita, igual que, y yo sé que estas son percepciones, que ningún alemán se abalance hacia mí, pero a mí el alemán es un idioma que yo escucho y me parece como muy agresivo, muy fuerte y no es agradable a mi oído, ¿vale? Lo siento. Pues aquí creo que ocurre lo contrario, que está hecho como con una musicalidad que te invita, ¿no?, a quedarte ahí y escucharlo. Exactamente. Entonces, bueno, pues jugaron un poco con esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se creó este idioma, ¿no? Pues estas dos personas lingüistas dijeron, vale, pues se centraron en códigos navajos, que era el lenguaje del nativo americano, que se utilizaba ya en la Segunda Guerra Mundial, y un código cifrado parecido, que era un código cifrado parecido a los nazis. Pero el resultado, wow, al final, sí, sí, es muy heavy, ¿eh? Sí. Pero el resultado pues fue totalmente diferente a lo esperado. Entonces dijeron, vale, esto que hemos hecho no nos acaba de gustar por lo que sea. Y bueno, pues cambiaron un poquito como la estrategia. Entonces dijeron, vale, nos ha gustado el hecho de crear un lenguaje que tenga sonoridad y que se ha inventado, y entonces volvieron a recuperar el navajo, pero juntaron también el latín, el ucraniano y el tagalo. Y entonces, con todo este batiburrillo, crearon un idioma sin sentido, pero que tuviera como sonoridad, ¿no? Que al final es lo que tú comentas, Sergio, que tuviera, que cuando tú lo escucharas, pareciera que estás diciendo algo por el sonido, digamos, de la entonación de las palabras. Una vez esto, pues se creó el idioma. Y ya viendo cómo integrarlo, que claro, una cosa es crearlo y otra cosa es, vale, ahora cómo esto lo integro en el juego, pues el director quiso darle como su toque, ¿no? Y entonces se vincularon las palabras a objetos e interacciones. Uh-huh. Es decir, al final, las palabras que están inventadas tienen como un sentido. Es verdad que, como os comentaba, no se puede hacer una frase, pero las palabras significan algo. Es decir, por ejemplo, ahora viene mi momento de exposición. Ay, sí, por favor. Del idioma. Me encanta. A la gente que haya jugado a los Sims, pues hay palabras que yo, cuando me estaba, digamos, informando y estaba haciendo el recogido y la recogida de información, pues hay palabras que creo que a todas nos pueden sonar. Porque al final, en lo que comentaba, ¿no? Pues hay conversaciones que se repiten mucho, o según qué tipo de objetos, pues se van repitiendo porque interaccionas con ellas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Os preguntaréis. Pues bueno, queridos y queridas oyentes, os vengo a dar una clase de Simlish. Bien. Por ejemplo, ¿cómo se dice hola? Yo creo que esta, más o menos, todo el mundo lo sabe. ¿Qué es? Susu. ¿No? Esta creo que más o menos, o sea, es como a lo mejor la palabra como más representativa o como más característica, ¿no? Luego, por ejemplo, también hay otras palabras que son bastante características. Por ejemplo, el Shawon Kagenaba, que para quien no lo sepa, esto era cuando te ponías en una conversación picantona y había como momentos así como más de que empezaban a salir corazoncitos y ya sabías que te ibas a ir a hacer el ñiqui-ñiqui, pues significaba pienso que eres ardiente, ¿no? Que eso, pues por lo que sea, yo lo escuchaba mucho en mis partidas. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era? A ver. Shawon Kagenaba. Shawon Kagenaba. Exacto. Luego, por ejemplo, cuando estaba el Sim aburrido, que hacía como con el brazo así como saludando hacia arriba, que era como que te estaba como rompiendo la cuarta pared y te estaba diciendo, ¡ey, que estoy aburrida, estoy aburrido, hazme interaccionar! Pues decía, ¡aguasapoa! Repito, ¡aguasapoa! Hago el examen, ¿eh? Vale, vale. que era, bueno, cuando la barra de diversión, digamos, que estaba en rojo. ¿Qué más cosas también así como que nos puede sonar? Por ejemplo, cuando tú le caías mal a alguien o a ti te caía mal a alguien, que cuando estabas hablando con esa persona en el bocadillo de la conversación te salía como una careta triste o una X, o que te daba a entender que la conversación no estaba yendo bien, el no me gustas era bubas not, bubas not. Podemos hacer como un listening de inglés, pero de Simlish. Totalmente, totalmente. Y luego también, yo no me acordaba, pero cuando lo he escuchado me ha venido a la cabeza y es verdad. El decir que no, el no, no tiene más, no, era Neshka Neshka, Neshka Neshka. Pero lo decía claro, como dos veces. Sí, sí, era como no, no, No me interesa. Entonces, bueno, al final, pues puede ser como gracioso escucharlo, pero sí que es verdad que, al menos a mí, el susu, como, ¿no? Que también se escuchaba cuando entrabas en la partida, siempre, ¿no? Creo que, pues no, son como palabras como súper características que las que hemos jugado, creo que las tenemos como bastante interiorizadas y bueno, que sepáis que realmente tienen significado, ¿no? Es que vayan diciendo como palabras que lo hayan juntado ahí otro chat GPT de la época y crearan ahí como conversaciones, sino que realmente las conversaciones, entre comillas, tenían sentido, que yo creo que es algo como interesante a comentar y bueno, pues quería también hacer aquí un poco la interpretación para lucirme. Sí, y claro, luego ha pasado pues lo que hemos escuchado, la oreja de Van Gogh cantando una canción, Katy Perry, los Black Eyed Peas... Y tantos otros. Qué fuerte. Exactamente. Es que al final lo que decía, ¿no? Y yo creo que aquí estamos más o menos todos de acuerdo que le ha ido bastante bien a los Sims y la creación de este idioma, porque al final me parece a mí que el Simlist es una de las cosas más identitarias de los Sims, ¿no? El idioma que tiene. Pues no lo perdáis, porque empezó teniendo entre 20 y 25 palabras y actualmente tiene 40.000 términos. Es que 40.000. Ha evolucionado mucho. Sí. 40.000. Claro, también pienso que cada vez más hay el mundo se ha abierto más en los Sims, hay más objetos a los que denominar y claro, lo que comenzó siendo una interacción dentro de una casa y todo lo que se podía hacer dentro de una casa y hablar con el resto de Sims, ahora es poder ir al supermercado, poder ir a trabajar, poder ir a interaccionar a la discoteca, a la tienda de joyas, a la peluquería, me refiero... Hay como, claro, esto es como cuando aprendes un idioma, ¿no? Al principio aprendes las palabras más necesarias, ¿no? Los colores, los números, la comida, pero claro, cuando ya vas utilizando el Duolingo nivel más avanzado, sí. Pues claro, se van desbloqueando niveles, ¿no? Y al final es lo que ha pasado aquí. Y fuera bromas, o sea, a día de hoy hay un equipo de 6 personas que se dedican exclusivamente a expandir el idioma y que las voces y los términos encajen bien con el juego, porque yo me estaba viendo hoy un vídeo de las actrices y los actores de doblaje de Simlish y es que los escuchaba y decía, ay, pues es verdad, yo esta voz la reconozco, es una persona, ¿no? Que era como, wow, ponerle como cara y ojos a la voz que yo he escuchado durante 20 años, es que es fuerte. Qué fuerte. Luego también comentar que... pues también lo preguntabas al principio, ¿no? Que si las letras, o sea, las letras literalmente, ¿no? Tienen sentido. Pues, bueno, quien haya jugado y si no os comento que dentro de los Sims podemos encontrar letras que se pueden leer. Es decir, tenemos el periódico, tenemos televisores, tenemos ordenadores y, bueno, tenemos como otros objetos dentro del juego que tienen un abecedario, ¿no? Entonces, efectivamente, existe un abecedario que se creó para el Simlish. Son letras, al final son las letras del abecedario que se convirtieron, se transformaron en símbolos y se pueden interpretar, es decir, se puede como, hay como un cuadro en el que, pues bueno, como cuando tú estudias latín, que te dicen la A se hace así, la B se hace así, bueno, latín o griego, ¿no? Ahora no recuerdo, ¿no? Con el Simlish también, ¿no? Y otra cosa curiosa es que el abecedario que está creado en la tipología de Comic Sans, que los Sims 1, cuando tú cargas partida, cuando tú ves, digamos, como los créditos de inicio, no sé si te acuerdas, Sergio, pero está en la parte de abajo, el que pone Maxis 2000, sí. Está en Comic Sans. Es verdad, que yo tengo que romper una lanza en favor de la Comic Sans. Yo creo que ya está bien el chiste, el meme. Esto es como cuando Justin Bieber, la moda era ir a por un chaval de 15 años. Porque, ay, qué gracioso. La Comic Sans igual, hay que ver, hay que eliminar esta fuente. Oye, depende de para qué. A lo mejor para un trabajo universitario o una presentación de un videojuego, no. Pero... para una obra, como en este caso, desenfadada, como es Los Sims, yo creo que sí que pega. Aparte es redondita, es comfy, no sé, claro. A mí sí que me gusta. Aparte, sí. A mí me recuerda al Messenger. Eso también. Tengo un apunte para la gente que no lo sepa sobre el Comic Sans. Y una experiencia personal que viene después. Pero lo primero es que, y la gente esto igual no lo sabe, el Comic Sans, o sea, la fuente, es una de las fuentes más dyslexic friendly. Es decir, es una fuente que por la forma en la que está construida, plan, por la forma en la que están construidas las letras, es la más fácil para toda persona disléxica que se preste a leer un texto. Anda. Y esto la gente no lo sabe y se mete muchísimo con esa fuente y a mí me parece pues bastante feo. Y luego ya, por experiencia personal, porque esto ya, bueno, en fin. Un día estaba yo escribiendo un guión para la radio a las 11:30 de la noche cuando tenía que levantarme y madrugar a la mañana siguiente y tenía el... Yo todos los guiones los escribo en el blog de notas. Bueno, ahora uso Notion, pero antes los escribía todos en el blog de notas. Y dije yo, ¿cómo puedo...? En vez de ponerme a escribir el guión, dije, ¿cómo puedo hacer para que me entren ganas de escribir? Y cambié la tipografía a Comic Sans, en vez de la tipografía default. No os miento que empecé a escribir a lo... pero rapidísimo, y de verdad que fue... En media hora acabé el... Yo no soy disléxica, pero te juro que yo no sé qué pasó dentro de mí que el Comic Sans me ayudó a terminar ese guión. O sea, psicológicamente tiene efectos, te lo juro, esta fuente. Te lo juro. Y desde entonces todos los guiones míos se han escrito en el blog de notas y en Comic Sans. Todos. Muy bien. Ya es costumbre. Muy bien. Qué guay. Pues no sé, Nuria, ¿algo más que quieras comentar sobre el Simlish o sobre la música ya... también? Sí, terminar esto, y gracias a Comic Sans tenemos el símbolo de los simoleones, que es el dinero de los Sims. Sí, es verdad. Que si lo piensas, es verdad, o sea, se nota muchísimo. Y ya por último, el tema de la música, pues ya lo hemos comentado bastante, pero bueno, que relacionado con Simlish salieron los Surfs, que salieron tanto en Play 2 como para Game Boy Advance. Que fueron pues una especie de spin-off en el mismo universo de los Sims, pero que en vez de una casa aislada, pues nos podíamos mover por el barrio, ¿vale? Y en esos momentos, Black Eyed Peas estaba en su auge máximo y querían estar en el juego. O sea, fueron ellos y ellas, que, y la señora Fergie, porque es una señora, o sea, es una reina, quería estar en el juego, pero Maxis dijo que no querían meter una canción con el idioma real. Y así es como nació la versión de Let's Get Started versión Simlish version, que es, bueno, sí, también lo podéis escuchar, que también es una fantasía. Y aquí, como ha dicho, pues eso, encontramos aquí en España La Oreja de Van Gogh en los Sims 2 Mascotas, que yo cada vez que la escucho me recuerda al euskera, no sé por qué, perdón la gente de Euskal Herria, pero a mí me suena mucho a euskera. Esto fue en 2006 y en 2011 Katy Perry también hizo colaboraciones en los Sims, sacó ropa y sacó también la expansión para los Sims 3 que grabó Last Friday Night en Simlish también, o sea que tenemos gente chulísima haciendo versiones de sus canciones chulísimas en Simlish, que me parece una fantasía y creo que teníamos que compartirlo. Y creo que tenemos que valorar que en nuestro mismo momento de espacio vital y temporal hemos compartido este momento. Es una locura. Increíble, increíble. Había que hablar, evidentemente, de los Sims también por el apartado sonoro, que la música es maravillosa, ¿eh? No solamente de este primer Sims, sino de toda la saga, por favor. Y mira, yo creo que lo mejor es, todavía tenemos que decir cositas, pero lo he pensado, cuando acabemos vamos a cerrar este informe con ese tema de los Black Eyed Peas. Me parece guay hacerlo así, creo que también es una forma de acabar arriba. Y no quiero que se me olvide algo, porque ya hemos hablado bastante de nuestras partidas, de cómo jugábamos, de los famosos trucos, pero hay aquí un elefante en la habitación que no podemos obviar. Yo al menos a veces me divertía también buscando maneras de matar a mis Sims. Yo no sé si lo hacíais, lo de quitarle las escaleras, quitarle la puerta y ver cómo se iban desquiciando. A veces lo hacía y me consta que no soy la única persona, así que eso me hace sentir menos sociópata. Yo he de decir que no lo hacía y me sentía muy mal cuando todo el mundo decía que era lo guay. Y yo no lo hacía porque yo me sentía menos guay. Entonces, bueno, pues yo no era esa persona, pero porque me daba miedo cuando venía la parca, Sergio. Sí, eso también. Entonces, me gustaría contarlo, es verdad. Vale, pues si quieres ahora te doy paso. Sí. Simplemente eso, que yo creo que no, mi reflexión a día de hoy, ya como de persona adulta funcional, o al menos lo intento, es que no mataba a mis Sims porque me daba muchísimo miedo cuando venía la parca. Entonces, pues intentaba evitarlo lo máximo posible. Es verdad, es verdad. Es que he estado volviendo a ver qué formas había de morir. Me lo he apuntado. En el primero, al menos, teníamos muerte por hambre, que eso era relativamente fácil, al fin y al cabo era no comer y ya está. Pero es verdad que aunque tú no quisieras, había decisiones, que esto es como en nosotros, en la vida real. Si tienes hambre y hay algo de comer, por mucho que te niegues, al final vas a comer. O sea, lo normal. Pues aquí igual, si tú estabas decidido a acabar con la vida de tus Sims, tenías que hacer ciertas acciones y a lo mejor la muerte por hambre no era ni la más rápida ni la más bonita de ver, porque ves cómo el personaje cae en desgracia. Bueno, Y aparte, perdón, sí. que incluso es que también es otro tema, porque los Sims son muy listos aquí donde los ves, Sí. diciendo susu, pero si tú no tenías, o sea, tú por ejemplo lo podías hacer era vender la nevera, pero es que entonces te pedían una pizza a domicilio, me Digo, refiero. es verdad. Tenías que tener como todo pensado, porque si no, eso o cogía y se piraba a casa de la vecina a comer, ¿no? Entonces, bueno, que parece una chorrada, pero sí que había que tener muchas cosas presentes. Luego también estaba la muerte por incendio, que es si tu sim estaba cerca de un fuego durante un periodo de tiempo, el fuego le iba a quemar, se moría y se convertía en cenizas. Y parece ser, yo esto no lo viví, lo he leído, que era posible que un sim estallase en combustión espontánea, aunque fuera poco común, y que luego eso fue un error que corrigieron. O sea, que de repente el sim te hacía pa y se convirtió en Chocapic y desaparecía. ¿Por qué lo corrigieron? No ¿Por lo qué? sé. Si tenía que ser súper guay. Me parece súper fuerte. Luego teníamos muerte por electrocución, muerte por ahogamiento. Yo lo hacía mucho, lo del ahogamiento, sí, lo de quitarle la escalerilla a la piscina. Le daba al botón de rebobinar y veía cómo iba dando vueltas en la piscina hasta que ya, pues el pobre no podía hacer sus necesidades ni nada y se terminaba muriendo. Virus también. ¿Qué más? En Magia Potagia, la expansión de la que ahora hablaremos un poquito, también había otra. Miedo, locura y depresión, en fin. Pero ¿qué pasaba cuando se moría el sim? Aparecía la tumba, llegaba la muerte. Esto sí que daba miedo, ¿eh? Porque además la música cambiaba. Los espíritus a veces se dejaban ver de estos sims como fantasmas. Y era una sensación bastante inquietante, ¿eh? Dentro de un juego que, fíjate, era como muy happy flower hasta que llegaba este momento. Sí, es que lo que decía, porque tanto cuando venía la parca como cuando venía el ladrón, incluso creo que cuando venían también los servicios sociales, pero ahora no me acuerdo, te cambiaba la música y a mí es que me daba miedo porque era una música intrigante, era una música que no sé, que como que yo es que, bueno, yo era muy tonta de pequeña y pensaba que la tele me hablaba, pero con los Sims y con todo, ya lo dije en su momento, Sí. que yo pensaba que también que Pokémon a mí me hablaba. Entonces, era como que yo sentía que el juego rompía la cuarta pared y claro que a mí eso me iba a aparecer en mi habitación. Entonces me daba muchísimo miedo, pero es que aparte, claro, es que depende con la época con la que lo cogías, era como muy real de tienes ahí tu tumba, aparte tu tumba estaba ahí, creo que luego no podías quitarla. Y claro, te venía la parca y era como, bueno, pues aquí estoy, aparte de una parca que no era maja, me refiero, No. no era en plan una parca como bonita o como que tuviera como coherencia con el resto de los personajes. No, no. Era una parca que te venía con la túnica negra, la capucha así de pico, no se le veía la cabeza, la cara. Llevaba, pues, ¿cómo se llama el cacharro ese de la mano? ¿Una parca? No sé. No sé cómo se llama. Como una hoz. Bueno, no Sí, sé. a mí tampoco me sale ahora. Da igual, ya Pero me bueno. entendéis. Y si no, pues buscáis fotos. Pero me refiero que era una situación que era como miedo, o sea, miedo. Guadaña, guadaña, me acabo de acordar. Guadaña, Eso. exactamente. Y con el ladrón igual, o sea, que era, me acuerdo que era nene, nene, nene, nene, nene, y me daba muchísimo miedo, o Sí. sea, muchísimo. Yo me acuerdo de alguna vez haber apagado la Play, porque, o sea, cuando la Play era como más pequeña y yo lo vivía, pues mi cuerpo era como, wow, Nuria, estas sensaciones, esta noche no duermes Claro, sola, y que ¿sabes? además eras espectador, o sea, tú estabas viendo eso y tampoco podías hacer nada. Y es la Claro. impotencia, ¿no? Que te Claro, porque provocaba. esa es otra, que cuando venía la parca o venía el ladrón, porque siempre era un ladrón, que llevaba como su antifaz de ladrón para que nadie lo reconociera, no podías hacer nada. Es decir, ya tenías que mirar simplemente y que pasara la acción y ya está. O sea, no había más. Y no sé, a mí de verdad era una situación que me, yo creo que estoy bastante traumada con esta movida. Sí, bueno, pues quiero comentar también, aunque sea brevemente, es que hay tanto contenido, el tema de las expansiones, porque yo creo que aquí fue otro acierto a nivel empresarial, ¿eh? Ya no me pongo, como jugador evidentemente me encantaría tenerlo todo desde el día uno, pero es verdad que este modelo económico y de producción que ha sido parte de la franquicia desde los comienzos, los ha hecho de oro. Y yo creo que además es un modelo que viene importado de otras industrias. Esto ya pasó, por ejemplo, creo que además el presidente de Sega América lo contaba porque intentó replicarlo también en aquel momento en el que estaba en boga con Nintendo y la Super Nintendo. La idea de lo importante no es el producto base, sino hacer dinero que el consumidor recurra a ti para los complementos. Y este señor se fijó, por ejemplo, en las máquinas de afeitar. Cuando tú te compras una máquina de afeitar, pues la máquina no, o sea, lo que es la cuchilla de afeitar en sí, el cacharro, no es caro. Lo que es caro son los recambios de esas cuchillas que tienes que cambiar cuando se te gastan. Con las muñecas pasaba lo mismo. A lo mejor una Barbie te costaba tu dinero, pero luego invertías más dinero comprándole ropa, comprándole complementos. ¿Qué hicieron con los Sims? Más de lo mismo. Podías jugar a los Sims normal y corriente, que era una experiencia maravillosa. Pero es que luego con los años fueron incorporando contenido a través de estas expansiones que valían dinero. Las voy a enumerar porque en estos primeros Sims tenemos los Sims más vivos que nunca, donde se añadieron más objetos, acciones, habilidades para relacionarte con los vecinos, nuevos trabajos, temas de conversación. Los Sims House Party, donde los Sims ya podían realizar fiestas en su casa, de ahí el nombre, y metieron objetos de temática festiva, nueva ropa, una cabina de DJ, en fin, de todo. Los Sims primera cita, aquí el ñiqui-ñiqui, por supuesto, luego también el poder salir de sus casas, ir al centro de la ciudad, discotecas, cena romántica. De hecho, tengo la música en Spotify de esta expansión de primera cita, y es toda muy así de... vamos a relacionarnos. No sé, me gusta mucho. Luego tenemos los Sims de vacaciones, donde ya salimos realmente y vamos a la playa, a montañas, a bosques. Los Sims animales a raudales, donde podíamos adoptar mascotas, se expande el vecindario, se pueden construir tiendas, parques. Los Sims Superstar, donde ya podíamos trabajar como cantante, modelo, actor... aquí, bueno, pues de todo, mocatriz completa. Y los Sims Magia Potagia, donde ya aprendíamos hasta poderes y se agregaba un barrio mágico. Que esto no era suficiente, que a lo mejor alguien llegaba tarde y dice, ¿y ahora yo qué pasa? ¿Que me tengo que comprar todas las expansiones? No te preocupes, porque salieron recopilatorios como los Sims Edición Deluxe, que incluía los Sims más vivos que nunca, objetos deluxe y el creador de los Sims. Los Sims Megalux, luego los Sims Gigalux y por último los Sims La Familia al Completo, donde ya tienes todas las expansiones y todo del mundo mundial. Bueno, muchísimas. No sé si vosotras llegasteis a vivir algunas, si no de este primer Sim, porque a lo mejor por época no os pilló, de los siguientes. O si sois que os quedáis con el juego base y no necesitáis ese extra, ese plus que a veces nos dan. Pues yo sí. Yo recuerdo que en mi entorno la que más triunfó fue el Magia Potagia, la expansión del Magia Potagia. ¿Sí? Sí, la verdad que era muy chula, pero a mí no me llamó, la verdad. Y yo estaba a tope. Es que tengo la carátula grabada, es más, lo tengo en físico hoy, tengo unas cuantas, pero... Los Sims primera cita, o sea, es que ese color rojo-rosa, así como súper sexy, es que me encantaba. O sea, fue mi expansión favorita porque encima pusieron el jacuzzi del amor, que eso el era... El jacuzzi del amor. Sí, era la primera vez que teníamos un jacuzzi en los Sims y eso era, claro, era como, por un lado, yo nunca me he bañado en un jacuzzi, o sea, yo nunca, yo en esa época, un jacuzzi era una persona de multimillonaria para mi cabeza, claro, yo tenía Sí, tenía ducha, no tenía ni bañera. Entonces, el yo poder estar en el jacuzzi y aparte se hacía ñiqui ñiqui también en el jacuzzi, yo estaba en bucle, Sergio, yo era una persona preadolescente con las hormonas disparadas y eso era una locura. También tenías una cama que tenía como un corazón en la parte de como del cabezal. Bueno, era una cosa loca. Es verdad que en esta expansión pues podías ir a restaurantes, a tiendas de ropa, joyería, parques, pero la cosa era que se incluían más de 150 objetos, como lo que os decía, el sofá del amor, el puesto de helados, el puesto de comida rápida, luego la cesta del picnic. Yo no sé si os acordáis, pero la cesta del picnic para mí fue súper importante, porque yo me llevaba a mis Sims y hacíamos citas. ¿Citas? O sea, una locura. qué Luego el guay. balancín de los enamorados, también una cosa bárbara. Y aparte de todos los objetos, añadieron personajes como dependientes, músicos y cocineros, pero es que estaba la señorita trasero rajado. Que a día ¿Cómo? de hoy, sí, señorita trasero rajado, que a día de hoy es conocida como Inés Culo Prieto. Y ¿Cómo? por. Sí. Explica, explica eso. ¿Qué Por pasa? favor, necesito contexto. Esta señora, si te veía besándote en pareja, en público, tipo en un parque o así, te daba un bolsazo en la cabeza porque no ¡Hola, le molaba el tía! rollo. Sí, ¡Qué sí, sí, sí, mala! sí. Sí. Es que de verdad, una de las cosas de los Sims también que para mí es la mayor fantasía son los nombres compuestos. O sea, a mí esto me vuelve loca. Yo, de verdad, tengo una amiga que se llama Esther y yo cuando jugué a los surf se me quedó metido en la cabeza Esther Colero y yo la llamo así desde que tengo 12 años. Es O que es sea, nombre de drag. O sea, me sí. parece Es una lo más. fantasía. Y luego también tengo como mucho cariño. O sea, esta era como más. A ver, a mí esta expansión me generaba como lo que decía, como estoy haciendo cosas que creo que no tengo que hacer para mi edad, pero me gusta, pero no quiero que me pillen, ¿no? Era como así, ¿no? Como un poco de estoy aquí escondiéndome sin que nadie me vea. Y luego la que le tenía mucho cariño era animales a raudales, porque a mí me encantan los animales y era la primera vez que se añadían animales en los Sims y para mí eso era una locura. Y luego también comentar, que lo hablábamos antes en la previa, y era que me acuerdo en esta época de buscar vídeos en YouTube con el Loquendo hablando y con Dubstep para buscar pues trucos o nuevas expansiones o que te hablara y para mí eso era, no sé, le tengo como súper cariño, súper, súper cariño. Sí. Y ya por último también una reflexión que estaba haciendo mientras estábamos hablando y es que creo que los Sims fue como el precursor del chat VR. No sé si sabéis qué Sí. aplicación es. Creo que realmente es un poco eso porque es como crearte un avatar al final e interaccionar con la gente porque el chat VR tampoco hace muchas más cosas, ¿no? Claro. Y creo que, bueno, no sé, era así como un comentario que me apetecía soltaros. Creo que Ari tenías alguna anécdota también con algo de lo que está contando Nuria, ¿no? Sí, bueno, nada, era solo un pequeño apunte al respecto con el tema de mods así. Bueno, realmente no era tema de expansión, sino tema de mods. Dame un segundo porque estoy buscando lo que tenía escrito y no me acuerdo dónde lo tengo. Bueno, no. Básicamente, no, no, a ver, básicamente recomiendo. Bueno, espérate, dame un segundo, por favor. Ahora Sí, sí. nada, no, no te preocupes. Que Loop, que para quien no lo sepa, es uno de los mejores proyectos editoriales que ha salido adelante en estos últimos tiempos en nuestro país. Recomendadísimo, si podéis darle vuestros dineros, hacedlo. En su primer número tenía una temática central que era el amor y el sexo en videojuegos. Sí. Y en concreto quiero destacar un artículo que era la demiurga del sexo sim, escrito por Clara Doña, persona a la que recomiendo en general, en donde ella se aventuraba con uno de estos mods. Y bueno, no os voy a destripar el contenido, pero si queréis saber más, ahí os dejo la referencia. Y ya está, es Porque, todo lo que tenía que decir. vale, porque es verdad que es que los Sims da para mucho también a nivel de relaciones, es verdad. Es un simulador y ahí lo tenemos en toda su dimensión. También muy bien el mencionar el caso de la revista Look, que por cierto los hemos tenido ya dos veces en el programa, los entrevistamos en ese año 1, que salió adelante afortunadamente, y en el año 2, que también ha prosperado ese Kickstarter, y nos alegramos. Bueno, pues estamos llegando ya al tramo final, pero claro, los Sims es algo con muchísima vigencia, que ha condicionado y que ha supuesto un impacto a todos los niveles, a producciones posteriores, y creo que algo sobre eso sí que nos puedes contar, Ari, de los juegos que disfrutamos hoy en día, cuánto beben, o si es que beben algo, de los Sims. Bueno, aquí es que hay para dar y tomar. Bueno, partiendo de la base, que lo que dije hace un par de horas, creo, que los Sims es como la mezcla perfecta entre el juego de simulación y el diseño de, bueno, interiores, mundos, casas, etcétera. Con lo cual, pues su influencia se expande muy lejos y no te creas que es fácil seguirle la pista, ¿eh? Porque ya te digo, he encontrado muchos ejemplos que parece como que tienen que ver, pero no está todo del todo claro. No sé, aquí sí que tendréis que ayudarme, porque hay juegos que he puesto como ejemplo, pero los tengo un poco cogidos con pinzas e igual sí que me podéis echar una mano y decir, vale, pues esto creo que igual sí tiene que ver. Y nada, para facilitarlo, lo he clasificado un poco en varias categorías, rollo a nivel de construcción, de simulación, de relaciones sociales y luego ejemplos que hacen un poco de todo. Por ejemplo, en el tema de la simulación encontré uno que me pareció maravilloso, que se llama Graveyard Keeper, ¿vale? Y este juego se define, os voy a leer la descripción porque me pareció fantástica, se define como el simulador de gestión de cementerios medievales más impreciso de la historia, en donde tú puedes construir y gestionar tu propio cementerio. Es un juego de capitalismo y de hacer lo que haga falta para conseguir un negocio próspero. Y también una historia de amor. No he jugado este juego, pero ya solo por la descripción yo te diría, mira, chico, todo mi dinero te lo voy a dar. Porque, es que, a ver, suena frívolo, pero es verdad que dedicarse a una funeraria o a gestionar un cementerio son negocios que siempre vas a tener mercado, porque la gente se sigue muriendo. Sí, sí, totalmente. No sé, me parece una take bastante interesante. Pues fíjate. Sí, exacto, encima en la Edad Media. Sí, sí, sí. Me parece como una perspectiva nueva y distinta y muy interesante. La verdad que me han dado ganas de jugarlo, no te voy a mentir. Luego, pues también tenemos otro ejemplo que este sí que está cogido con pinzas, porque no estoy segura. Pero el Fallout Shelter podría ser otro ejemplo de simulador, porque tienes que hacerte cargo de tu refugio, tienes que dar cobijo a los moradores que huyen del desastre nuclear, tienes que controlar el crecimiento del refugio, tienes que mantener el espacio. No sé, ¿aquí qué opináis? Porque no sé si habéis jugado o si conocéis el juego, pero es que me suena a simulador, pero al mismo tiempo no sé. Uf, es verdad que por un lado sí, en cuanto a gestionar los recursos, como comentas, también a forjarte una estrategia porque tienes que intentar llevarlo todo para adelante al mismo tiempo que están viviendo su propia vida dentro de ese refugio. No lo sé, puede ser que sí. Además recuerdo que con Fallout Shelter fue como hubo un boom cuando salió y puede ser que sí, a lo mejor de manera residual, porque lo que pasa con muchas obras actuales, de las que imagino que estamos comentando y vamos a comentar, es que hay influencias causales y otras inconscientes, que como siempre han estado ahí, creo que de alguna manera nos han influenciado sin saberlo. Y puede ser. Sí, exacto. Creo que es uno de los ejemplos que dices tú. No estoy realmente segura de si ha sido una influencia a propósito o qué es esto. Pero sí, bueno, en fin. En otro ejemplo también tenemos, por ejemplo, el Farming Simulator. Que, bueno, todo lo que lleve Simulator en el nombre se entiende que viene un poco de lo mismo. Pero, bueno, es un juego de simulación agrícola. También es un juego en el que te puedes echar muchísimas horas. Y nada, en el juego pues cultivas, crías ganado, vendes todo aquello que puedes crear, no sé, un simulador bastante entretenido, la verdad. Y también tenemos un poco más distinto el Planet Zoo, que bueno, de la mano de Frontier, que desarrolló el Jurassic World Evolution, del que voy a hablar dentro de nada. Y nada, es un juego donde tú puedes manejar tu propio zoo. Es un juego, al parecer, muy completo, muy exigente y con mil detalles que coordinar. O eso dice la gente que lo ha jugado. Yo no lo he jugado, no lo conocía. Aquí, cada cual ya dirá lo que quiera. Y bueno, luego en este último apartado de simulación tenía el Spore, que no tengo mucho más que comentar en relación al juego porque ya estuvimos hablando antes. Solo tengo que destacar un pequeño apunte que me hizo gracia y es que, como dijo Nuria, también usa el Simlish. pero curiosamente solo en las versiones no inglesas del juego y solo lo utiliza en un par de personajes. Pero bueno, es un detalle que me hizo gracia. No sé muy bien si, bueno, si tenéis algo más que decir al respecto, si no voy al apartado de relaciones sociales. Pues vamos a ello, porque es que Spore, yo creo que ya está todo dicho. Ya, es que ya hemos dicho todo lo que podíamos decir realmente. En cuanto a relaciones sociales, aquí solo tengo dos ejemplos porque tampoco he encontrado mucho. Y este, por ejemplo, no lo conocía, se llama Alter Ego, pero es básicamente un juego de ficción interactiva en el cual pues, tú puedes simular la vida de una persona, estilo escoger tu propia aventura. Sergio, por favor, no pases fotos. Es que, lo siento, de visto del Spore. Lo siento, es que claro, digo, voy a mirar fotos del Spore y es verdad. Es que tengo que decirlo, que todos los bichos que me salían a mí al menos eran es que eran asquerosos, son, es verdad, ¿eh? Son feísimos. Sí, sí, son feísimos, sí. O sea, de verdad, deformes, yo... los ojos así saltones, fatal, fatal. Sí, en sí, fin, la verdad bueno, que sí. Lo siento. Bueno, no, tranqui, es que me ha hecho muchísima gracia. Nada, el alter ego, que simulas la vida de una persona, estilo escoge tu propia aventura y va un poco desde el nacimiento hasta la muerte, escogiendo las opciones para guiar la vida de la persona. Y al parecer, esto ya no lo sé porque, repito, no lo he jugado, dependiendo de si escogías ser hombre o mujer, pues la historia cambiaba bastante. Repito, no sé muy bien cómo, porque aquí Doña lo descubrió ayer. Está disponible para PC y móvil de manera gratuita para que te interese, así que si alguien quiere probarlo, ahí tiene un ejemplo. Y luego, el otro detalle así curioso es que yo personalmente fantaseo con que en el equipo de creación del Disco Elysium, a la hora de asignar los puntos de las skills antes de empezar la partida, ese sistema tan bien montado, alguien dijo, sí, vamos a hacerlo estilo Sims, pero mejor. Y ahí, eso es detalle total, es porque me he acordado según iba escribiendo, pero no sé, me gusta fantasear con la idea de que alguien en el estudio dijo, sí, esto va a ser como los Sims, ¿sabes? Puede ser. También es verdad que los Sims, a su vez, bebe de la esencia de los juegos de rol de mesa en cuanto a las características. Y es que esto en Disco Elysium, yo sí que lo veo, lo de esto te da más 3 de inteligencia, más como el Dungeons and Dragons, ¿no? Que yo no que sea un experto. Sí, total. Pero puede ser que también venga por ahí. Y bueno, luego en tema construcción, aquí sí que hay un montón de ejemplos, pero bueno, me voy a ceñir a los que controlo un poco más. Tenemos, por ejemplo, a ver, esto ya no sé hasta qué punto habrá influido, porque el Minecraft es como otra movida completamente distinta, pero en el tema de construcción, el Minecraft vino después de los Sims. No sé hasta qué punto, repito, este ejemplo con pinzas, se podría decir que uno ha sido influencia de lo otro. No sé qué opináis aquí. Puede ser que en el concepto de como si fueran piezas Lego que cada uno arma como quiere, pues yo sí que puedo rastrear a lo mejor ese tipo de narrativa que va construyendo cada jugador en su partida. Sí, puede ser. Es que no lo sé. Es un ejemplo muy cogido con pinzas, pero al mismo tiempo, como es un ejemplo tan conocido, pues no podía dejar de mencionarlo, ¿sabes? También tenemos, por ejemplo, el Cities Skylines, que bueno, es un juego que yo no he jugado, a pesar de que Epic lo ha dado gratis más de una vez, pero conozco a mucha gente que sí lo ha hecho. Y ahí, bueno, sí, nada, gestión, manejo de la ciudad, de todo lo que suceda en ella, creo que no se puede dejar de mencionar si hablamos de construcción. Aunque he de decir que este también tiene parte de simulación, no es solo construcción como tal. Y luego también tenemos el Two Point Hospital, que este es un juego que no conocía, pero al parecer es simplemente construcción de hospitales. Y luego tenemos el Jurassic World Evolution, que es el que mencioné antes, en donde tú te puedes construir tu propio parque jurásico y puedes hacer que los dinosaurios, carnívoros y herbívoros no se maten entre ellos en el mismo recinto, procurar que el T-Rex no se escape, no sé, la verdad que está divertido. Ese sí que lo he visto jugar, en plan, delante de mí, y la verdad que está graciosete, la verdad. Y creo que la voz la pone Chris Pratt. No sé muy bien por qué, pero sucede. No preguntes por qué. Increíble. A mí me apasiona porque ya no es el género que creó los Sims o Sim City antes, sino el subgénero que tenemos ya. Porque ahora hay lo que has comentado de gestión de cementerios, de zoos, de hospitales, como has dicho, sí. De cárceles, que hay otro también. Es increíble, ¿no? Incluso el de Parque Jurásico, alucinante. Incluso hay otro juego que se llama, mi inglés de Oxford, The Isle, no sé cómo se pronuncia bien, lo siento. El de Isle, sí. Y es literalmente gestión de tu dinosaurio. Entonces tú vas teniendo pues familia de dinosaurios y te atacan los otros dinosaurios y se puede jugar en cooperativo. Yo lo recomiendo, estuve una época enganchadísima. Es chulo y tienes que lo mismo, tienes que ir buscando agua, dulce para poder beber, pelearte para poder coger comida. Bueno, al final es básicamente eso, un simulador de familia de dinosaurios, pero también bastante fantasía. Bueno, y luego ya para terminar esta sección construcción, me he dejado por mencionar el Terraria, que es un juego al que tampoco he jugado, pero sí que es cierto que a nivel de construcción se podría decir que también tiene pues cierta inspiración. Y, bueno, sí, cierto. Y el Unpacking, en cuanto a lo que es la organización, y esto creo que lo he leído, no sé si en una entrevista, al parecer sí que está inspirado por los Sims también, y tiene sentido si lo pensáis. No sé si habéis jugado al Unpacking porque se ha convertido en uno de mis juegos preferidos. Totalmente. Porque es precioso y súper cuco y la historia que cuenta a través de los objetos me parece maravillosamente bien contada. Me fascina. O sea, no sé qué opinión tenéis vosotros del juego, pero wow. Sí, pues también podría ser y justo ahora va a salir el Camper Van. Como... Sí, ¿no? El Camper Van, sí. Que lo quería mencionar. Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que tenía bastante relación. Al final, a ver, los Sims, pues es eso, ¿no? Han tenido como una han sido muy importantes en la vida de mucha gente y al final, pues también hay gente que desarrolla que ha jugado, obviamente, ¿no? Y es guay poder ver la influencia, aunque sea en pequeñas cosas, incluso más si la gente que desarrolla lo dice abiertamente, es súper chulo ver cómo de algo nacido hace un montón de años, que al principio era una colonia de gestión de hormigas, ¿no? Pues que pueda acabar siendo, pues, el simulador de ay, no me sale la palabra, de... Ay, no me sale. De cambiarte cosas de sitio, ¿cómo se dice? Como haces una mudanza, eso. Sí. El simulador de mudanzas, y aparte es un juego muy chulo, la verdad. Yo lo recomiendo y creo que todavía está en Game Pass. Sí, creo que sí, porque yo cuando lo probé era por el Game Pass. Pero vaya, que sí que es una pasada de juego. Y ojalá la versión española de Unpacking al Camper Van le vaya súper bien, porque la verdad que todo lo que... O sea, sigo el desarrollo por Twitter y tal, y todo lo que tienen, todo lo que están sacando me flipa. Así que ojalá les vaya bien, que sacan Kickstarter creo que la semana que viene. Así que desde aquí, desde nuestro pequeñito espacio virtual, suerte, mucha suerte. Y... Vale, sí, sección de construcción terminada, nos queda la sección de todo a la vez, que está, bueno, aquí realmente ya hay ejemplos mucho más conocidos, porque aquí tengo apuntado 4 juegos y 3 de ellos son juegos conocidísimos. El primero, el Stardew Valley, que ¿qué voy a decir del Stardew Valley? Joya del desarrollo indie, de la mano de ConcertNate, simulador de granja, pero súper bonito, súper precioso todo. No sé si tenéis anécdotas con el Stardew Valley. Yo es que tengo a mi mejor amiga dándome la tabarra desde hace muchos años para jugarlo y he de decir que todavía no le he hecho caso. Pero... Me pasa igual. Pero, yo pues, no he entrado, pero la gente que ha jugado le ha echado como 500 horas. Sí, sí. Alucinante. Yo he de decir que 500 no, pero sus 50 horas en una semana que dices, pero ¿en qué momento he hecho yo esto? Y dije, uy, desinstalar. Literalmente lo desinstalé porque dije, no puedo permitirme yo esto, pero un pozo de horas interesante. Sí, total. Es que encima es eso. A mí, como siempre estoy hasta arriba de trabajo por la uni y tal, siempre tengo mucho miedo de descargarlo porque... O sea, lo tengo comprado, ¿vale? Que eso es lo peor. Lo tengo comprado, pero es que no me he puesto a jugarlo. Y tengo miedo de hacerlo y engancharme tanto que simplemente las horas dedicadas al estudio se las dedique al Stardew Valley y mi vida se vaya un poco al carajo. Entonces, estoy posponiéndolo, no sé muy bien para cuándo. Pero bueno. Y nada, obviamente pues hay que mencionar el Animal Crossing, que ya hemos estado hablando antes de ello. No hay nada más que aportar. Es un Sims, pero... hecho distinto y hecho muy bien, cómo no. Luego hay que mencionar un juego que yo no conocía, o sea, sí que conocía, pero no recordaba, que es el Second Life, que al parecer es como una especie de mundo virtual, como una especie de antecesor extraño del metaverso, que yo solo lo recuerdo de haberlo visto en gameplays de hace muchísimos años. No sé si alguno lo conoce o tiene alguna experiencia con el juego. Yo no, porque había gente muy turbia y gracias a Dios no entré. Pero es como el chat VR, pero gente muy extraña, ¿eh? Ahí y cosas muy raras. E incluso yo a veces que me da por mirar en YouTube vídeos raros de cosas raras que pasan en los juegos, cosas que dan miedo, no sé qué. He visto cosas ahí de hay un personaje que te mira en el fondo, no sabemos si es una persona de verdad o es un NPC. Prefiero no saberlo, pero sí, sí. Y nada, luego ya para terminar está el RimWorld, que es el juego como menos conocido de esta sección, que bueno, es un simulador de colonias de ciencia ficción, que la historia al parecer está dirigida por una IA y está inspirado un poco por el Dwarf Fortress, que es un juego que seguramente conoceréis. No he tenido la oportunidad de jugar, pero sí que es cierto que según lo poco que he leído, es un juego que hace un poco de todo. Tiene parte de simulación, tiene parte de construcción y hasta cierto punto tiene parte de relaciones sociales entre, bueno, no quiero destripar el juego, pero tiene su parte. Y nada, con esto realmente cierro todos los ejemplos posibles. No te sé decir un denominador común porque ya te digo, hay mogollón de influencias, hay cientos de caminos por los que podrías tirarte y hay ejemplos que no se sabe hasta qué punto han sido influencias de verdad o parecidos casuales o bueno, en fin. Lo que sí es cierto y creo que no cabe ninguna duda es que todos los juegos de simulación a partir de, en plan, todos los juegos están influenciados por los Sims desde que los Sims existen como concepto y creo que lo más interesante no solamente la influencia que ha tenido en los juegos sino en las personas que lo juegan porque, bueno, como ya hemos dicho antes, a los Sims 4 actualmente es un juego que está vivo completamente. Se sacó una nueva expansión creo que hace poquísimo. Los mods siguen saliendo. Esta semana, bueno, lo que hemos comentado antes, en TikTok nos ha salido contenido de los Sims y han sacado Electronic Arts una campaña de marketing como si supieran que estábamos por grabar este informe, que a mí eso me ha dejado loquísima, porque de verdad que parece que lo sabían. Esta semana creo que he visto a Eleski concretamente sacar un fíjate sobre los Sims. Y hay que decir que nosotros este informe de misión no estaba planeado para que coincidiera con no sé qué, que va, es cuando podemos, pues así se da. Así que, pues me parece interesante la influencia que ha tenido ya no solamente en creadores, sino como señalas, en los jugadores, en las personas que estamos ahí detrás disfrutando de cada entrega y de cada partida. Y yo creo que lo ideal es, nosotros ya hemos hablado muchísimo, hemos pecado de pesadas, pero yo quiero saber ahora qué opinan los oyentes sobre todo esto, si tienen alguna anécdota de los Sims. Por supuesto, como siempre, abrimos las vías de contacto, info@elbatallonpluto.com. Hemos recibido algunos mensajes y también un audio de Xavi, ya lo presento yo porque creo que él no se presenta. A ver qué nos cuenta Xavi en su audio que nos manda. Hola, ¿qué tal? Pues vengo aquí en mitad de la calle a contar mi experiencia con los Sims 1 y la verdad que lo recuerdo como algo muy guay de mi infancia, básicamente porque era como algo muy, muy diferente, porque bueno, llevo toda la vida jugando a videojuegos, pero era como algo totalmente distinto, ¿no? Estabas acostumbrado pues a juegos de coches, de disparos, plataformas, cualquier movida. Y claro, de repente un juego que sea un simulador social donde hay píxeles que hacen cosas que hago yo, pues la verdad es que lo recuerdo como con mucho cariño, ¿no? Porque era como, no era tan lineal, por así decirlo. Y aunque dentro de lo que cabe, ¿no? Ha mejorado mucho y ahora no puedes hacer todo lo que hacías antes. Pero, no sé, el hecho de crear una familia, vivir lo que es la vida, pues, no sé, es como que lo recuerdo así como algo muy, muy, muy guay de mi infancia, como que a lo mejor te podías sentir un poco más representado, ¿no? Porque cogías un personaje y lo hacías un poco, ¿no?, como tú, que era algo que no te podías sentir tan representado como con otros videojuegos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues me puede gustar mucho, yo qué sé, pues Spider-Man, pero no sé, no soy un hombre araña, ¿sabes? Pero ahí pues puedo hacer pues un chaval como yo. Entonces, básicamente, pues lo recuerdo así y ahora sí que es verdad que no juego tanto como antes porque ahora pues antes te gustaba más el rollo de vivir, no vivir y tal, y ahora pues me gusta más el rollo de hacer casas, ¿no? Supongo que será básicamente porque uno se va haciendo mayor. Y bueno, básicamente eso es un poquito mi experiencia con los Sims. Pues este es el audio que nos ha mandado Xavi. Muchísimas gracias por participar. Y fíjate que escuchándote, creo que hay una coincidencia que se va a dar en todos los casos. Y es que recordamos este juego con cariño. Eso y lo de sentirse representado. Porque es verdad que no es lo habitual. Hablábamos de estereotipos dañinos, sobre todo en las primeras representaciones, tanto de mujeres como de otros colectivos, como puede ser el LGTBI. Pero es que incluso los hombres que aparecían súper musculados, fuertes, sin ningún tipo de visibilidad emocional, ¿no? Siempre eran como esa máscara, esa piedra inquebrantable. Y es verdad que por primera vez tenemos aquí a un muñeco virtual, a un avatar que siente y que tiene necesidades fisiológicas, pero también emocionales. Y eso pues está muy bien. Así que nada, que muchas gracias, Xavi, por participar. Y vamos a leer otros comentarios. Por ejemplo, tenemos a Belén, dice: me llamo Belén. Mi anécdota de los Sims 1 es que en esa época mi primo tenía un amigo que pirateaba juegos de ordenador. Por tanto, yo tuve acceso a los Sims por 600 pesetas. Entonces, en el cole, en horario de ordenador, hacíamos cosas que yo hacía a diario en casa y me aburría. Así que mi plan maestro fue llevarme los Sims al cole y, como era pirata, lo podía instalar en todos los ordenadores que quería. Así que la única travesura de esta empollona en todos sus años de escolarización fue que la mayoría de ordenadores tuviera los Sims 1 instalados para que toda la clase pudiera jugar. ¡Qué guay! Yo esto no lo viví a ese nivel tan grande, pero sí con el Counter-Strike. Eso sí que recuerdo en informática que todo el mundo se lo instalaba. Pero es que son juegos como comodín, que te valen en cualquier situación. Así que yo entiendo a Belén lo que comenta. Tenemos más comentarios. Mónica dice: a mí me encantaban los Sims 1. A raíz de eso me encapriché también de un juego de los mismos, Sid Meier's Sim Golf. Y el Sim City 4, vamos, de los Sim 1 siempre hacía un sim que hiciera alquimia. Y el Motherlode. Creo que así era, para spamear dinero a mansalva. Porque claro, había que poner el punto coma después como para multiplicar ese truco. Bueno, porque los pagos de la casa nunca podía gestionarlos, no me llegaba. Lo pedí de regalo de cumpleaños porque mi prima me lo dijo, se lo dejé y cuando lo tuve de vuelta, vamos, vicio total. Tengo todas las expansiones por ahí, por no hablar de los dolores de cabeza. A veces quedaba porque salía el error al instalar las expansiones hasta que una versión venía con las primeras que tenía todo incluido. Me pasaba más tiempo construyendo los locales de ocio, restaurante y demás sitios que el juego te ofrecía que jugando a simular la vida. A Mónica le pasaba esto de pasar más tiempo diseñando que luego jugando. Y por último, Casi dice: solo decir que más de un level designer me ha pedido un editor de niveles como en los Sims. Este juego ha marcado un antes y un después en nuestra relación con el proceso mismo de desarrollo, además de todo lo que significa como obra dentro del medio. Muchas ganas de escuchar el especial. Pues estos son los comentarios que hemos recibido. No sé si queréis comentar algo en particular o en general de todos ellos. Bueno, creo que al final lo que tú decías, ¿no, Sergio? Que todas tenemos como el eje ese central de la nostalgia y del cariño que le tenemos, ya sea por una cosa o por otra. Y nada, agradecer a todos lo que han hecho, que han aportado su granito de arena. La verdad que para mí ha sido un informe súper especial, como el juego, me lo he pasado súper bien. Estoy ahora como un poco en una nube, ¿eh? O sea, me va a costar como aterrizar. Le contaba a Sergio, estoy así como en petit comité, le contaba que me había instalado, no me lo había querido instalar todavía porque sabía que era un pozo. Me he instalado los Sims 1 media hora antes de empezar y he tenido que desinstalarlo justo al empezar a grabar, al conectarnos, porque es que yo ya lo estaba viendo que no puedo, que se me va la vida. Y me he instalado los Sims 4. Así que, bueno, nada, pues igual me despiden del trabajo. Así que, ¡un saludo! Pues fíjate, es que me acuerdo que hace ya unos años, en aquel E3, que fue como el último gran E3 antes de la debacle, me instalé precisamente los Sims 4, hice un directo recreando a los compis del batallón, en aquella época, claro. Y fue como muy chulo porque lo estuvimos así como haciendo en Twitch y claro, de repente Atreides lo ponía con el casco de Darth Vader, porque como él no quiere que su identidad se conozca, es como Batman, pues lo hicimos así, fue como muy divertido. Así que mira, pues si te aburres, también nos puedes crear a nosotros en tu partida. Sí, y una cosa que no hemos comentado, que es, perdón, el hecho de la identidad y la representación, los Sims, al avanzar, es decir, con las últimas entregas, te podías hacer gorda, que parece una tontería, pero normalmente no te dejan en los juegos. En otros juegos te dejan hacerte fuerte o grande, pero no gorda. Y en los Sims tú puedes escoger tener muslacos, o tener brazos más anchos, o tener barriga. Que es una cosa que en personajes masculinos siempre se ha podido escoger. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el WoW, te puedes escoger un troll. Un troll es feo, pero una trola no es fea. Y es como, ¿por qué? Ya, es verdad. Y bueno, no sé, a mí también eso de los Sims también como que me gusta, ¿no? El hecho de que al final, pues que se pueda... es verdad que se puede avanzar más y espero y deseo que con el tiempo cada vez se escuche más a la comunidad y puedan... hacer representación de todos los cuerpos y todas las personas. No sé si, por ejemplo, a día de hoy hay opción de ir en silla de ruedas o tener algún tipo de diversidad a nivel motora, pero bueno, creo que es una cosa que, como así como de evaluación a futuros, a mejorar, pero bueno, a destacar eso, que a mí también me mola eso, ¿no? El hecho de pues que cada vez más pues se puedan incorporar pues nuevas realidades que al final pues existimos todas. Pues sí. Yo creo que ahora sí podemos ir concluyendo este informe de emisión sobre los Sims y nada mejor que con ese tema de Black Eyed Peas, el Let's Get It Started en versión Simlish. Así que, Nuria, nos despedimos. Espero que te lo hayas pasado muy bien y que muchas gracias por el esfuerzo, que sé que es un lunes por la tarde con todo lo que hay detrás. No pasa nada, para mí es un placer. Es verdad que ha habido cambio de horario y estoy un poco locker, pero no pasa nada porque me he podido echar la siesta en el autobús de vuelta del trabajo. Estoy súper feliz, súper contenta, con muchas ganas de que salga y que la gente pueda escucharlo y que nos comenten si les ha gustado. Y ya os digo, para mí ha sido pues un informe pues muy chulo y me ha encantado poder investigar y conocer más sobre una de mis sagas favoritas, así que pues muchas gracias también a vosotras y un besito fuerte. ¡Qué guay! Y lo mismo, Ari, que de verdad que ha sido un placer tenerte aquí y compartir un rato tan bueno. El gusto es mío, o sea, encima con todo lo que he aprendido yo hoy sobre los Sims, porque ya te digo, a mí me ha pillado más el spin-off que lo original, pero vamos, que hoy he crecido con la saga. Y bueno, un detalle solo antes de terminar, que hemos hablado de todos los juegos que ha hecho Maxis, pero es que nos hemos dejado posiblemente uno de los más importantes, el pinball del Windows. También está desarrollado por ellos. ¿Qué dices? ¿En serio? Te lo juro, lo he buscado hoy y me he quedado loca. A mí me encantaba ese juego, la de horas que he echado, y está desarrollado por Maxis también. Sí, ha sido increíble. Qué guay. Vamos. O sea, Que para quien quiera todavía se puede jugar si buscáis en la Microsoft Store, y si no, hay un enlace precioso en GitHub por ahí perdido que te permite jugarlo online. Pues ahí tenemos que descubrir. Con esto me despido. ¿Quién se ha encargado? ¿Quién hacía el Buscaminas? Porque ese también me encanta. Yo creo que era la única persona que sabía jugar, pero me encantaba también el Buscaminas. Así que quiero saber quién lo ha hecho. A lo mejor ha sido From Software o. Vete tú a saber. Ojalá. Pues ya nos enteraremos. Bueno, yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Adiós. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Me oyes? Te oigo. ¿Me oyes? Hello, te oigo. Tenemos que empezar siempre así. Ay, mío. Qué bien. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. Un lunes por la tarde. Esto es novedad ya, ¿eh? Esto es novedad. Yo me nada más que me he echado la siesta en el autobús, tío, porque con el cambio de horario he dormido como 4 o 5 horas, ¿sabes? Ya, que es que ha sido... Su puta madre, te lo juro. Yo ayer me desperté y dije, uy, qué bien, que hoy he dormido más. Y luego dije, no he dormido nada. Es más, es no. Que me han quitado una hora. Efectivamente. Y ayer era súper raro porque era como... hasta las 4 o así se me hizo el día súper largo. Pero súper largo. Y de repente era las 10 de la noche. ¿Y what? ¿En qué momento? Ya, yo luego no tenía ni sueño por la noche. Ya, eso me pasó a mí. Pues... Que digo, madre mía, a las 11 sin tener sueño. Yo me levanto a las 6, ¿sabes? Dios, claro. Bueno, en fin. En fin, no bueno. Pasa res. A todo se acostumbra uno. Y dicen sí, que este es el horario bueno, ¿sabes? O sea que... Bueno, porque no lo cambien más. Ya. Porque ahora hay más horas de sol o no sé qué historia. Yo como siempre me lío, pues tampoco... Ya, yo tampoco sé mucho, la verdad. No tengo muy claro. Pero bueno. Pues bueno. Nada, hoy los Sims. Ay, sí. Cállate, que me lo he puesto. No quise instalármelo cuando lo pasaste. Porque dije, si yo me lo instalo, yo ya no vivo. Me lo he puesto... Justo a las 7, ay, a las 7, es que siempre me equivoco, a las 5. Sí. Y lo he tenido que desinstalar, Sergio. Buah, de lo que vicia, ¿no? Es que no puedo, o sea, no puedo, es como que me da... Sí, sí. No puedo, y entonces me he acordado que la Epic regaló el juego. Sí. El 4, pero no sé por qué, no tengo la contraseña de EA, estaba intentando recuperarla y he dicho, vale, pues igual no es el momento para que yo instale los Sims 4. Uf. Madre mía. Qué pues fantasía. Sí, o sea, pero yo sé de gente que hasta se le instalaba y lo jugaba en clase, o sea, muy hardcore, ¿eh? Claro, es que lo de los Sims. Uf. Sí, sí. Yo en clase no porque no he tenido de esto. Bueno, Belén decía eso, que lo instalaba en todos los ordenadores del colegio. Madre mía. Porque además, ya lo comentaremos, la gracia es que es fácil de hacerte con el concepto. Sí. Entonces, sí. Claro. Eso yo creo que lo acercó a muchísimas personas. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Que me estaba fijando, digo, voy a ver cosas que no me acuerdo. Sí. Y un poco racista, cuando te vas a crear el personaje, sí. El color, eso en el uno. Luego ya sí, te puedes poner un montón de colores. Te pone claro, intermedio o oscuro. Sí, bueno, es que el uno... Uf. No, tiene sus cosas, joder, tiene sus 23 cosas. Años, ¿eh? Pero es verdad que es eso, que tiene su tiempo. Y luego lo comentaremos, porque preparando la parte del desarrollo, hay un componente LGTB que fue importante para que el juego saliera adelante. Sí, sí, sí, sí, que se pudieran enrollar entre el mismo sexo y en verdad no era eso. Claro, entonces eso también lo comentaremos. Pero es verdad que los Sims, ya sea un poco accidentalmente o no, ha sido pionera también en representación. Sí, totalmente, totalmente. Porque creo que han sido los primeros en incluir un personaje no binario en el año 2019 o por ahí, ¿saben? Una de estas entregas de los Sims, creo, ¿eh? ¿Que te puedas crear tú el personaje no binario, te refieres? Puede ser. No lo sé. No lo sé, ¿eh? A mí no me suena, ¿eh? Que sea no el primero. Vale. Porque es que hice un hilo hace un montón de tiempo con Izzy, con una compañera que ella también es no binaria. Sí. Y había un personaje como en el 80 y algo, o en el... hace muchos años, muchos, sí. Que no te acababan de explicar si era así, si no, pero bueno, que claro, me refiero también. Mejor, puedes decir... Claro, a lo mejor es... el creártelo abiertamente. Esa es otra, claro. Es que tiene pronombres no binarios. O sea, eso, que el propio juego se refiere... Claro, eso a lo mejor es lo que es novedad. Porque también te digo que, hombre, lo de no binario, si nos ponemos así... Birdo del Mario siempre han dicho, no, es un personaje trans. Pff, pero es un dinosaurio rosa con un lazo, que tampoco te quiero decirte, ya cada uno ha visto lo que le ha dado la gana. No, sí, sí. A ver, ¿y cuántos personajes trans...? Ay, hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Dadme un segundo que ahora tengo que enchufar los cascos. Vale. Vale, vale. Y en cuanto enchufe, espera, ¿eh? Vale. Pero que digo que en cuanto a personajes trans, por ejemplo, es que hay hasta en el Street Fighter, ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, que sigue, ¿no? Que está guay. Sí, pero es que está bien hecho. ¿Tú no te hacías a tu familia que eras tú con tus novios? No, yo eso no. No. Yo siempre, o sea, siempre. Yo me hacía con todos mis crushes. Lo que vi es que fue con la tercera entrega en el 2009 cuando ya se pudieron casar los Sims del mismo sexo. Sí. O sea, antes imagino que sí, que se podían tener relaciones, darse besos y tal, pero como que legislarlo hasta el 2009. Qué fuerte. Qué cosa, ¿eh? Bueno, es que como es un poco como la extrapolación de la sociedad, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que en 2009, que me lo apunté, en Estados Unidos solamente en muy pocos estados estaba permitido el matrimonio homosexual. Yo, fuera broma, yo creo que los Sims es de los juegos más como más modernos para su época, tío. Sí, sí. De verdad, yo creo que es un juego que ha cambiado a medida que ha ido avanzando la sociedad. Rollo, que ha ido evolucionando con ello y que ha ido respondiendo a las necesidades de la misma. Sí. Sí, sí, totalmente. Buah. Bueno, pues hoy entonces lo vamos a pasar muy bien comentando cositas. Sí. Buah. Y recordando los Sims, bueno, tanto este como los demás, porque en realidad muchas experiencias son extrapolables a las secuelas. El juego es el mismo, solo que se ha ampliado. O sea, que en ese sentido no hay ningún problema. Vale, cuento un poquito el tema de la escaleta, cómo lo hacemos y esas cosas. Sobre todo para Ari, que claro, que es nueva en esto. A ver, pues nada, nosotros, como está más o menos la escaleta, la estructura. O sea, yo al principio hablo un poco, hago como una introducción, una especie de teatrillo antes de presentaros a vosotras. Y ya luego, pues como siempre, como hacemos los programas normales, vamos interviniendo. En ese segundo punto de las experiencias personales os preguntaré cuál fue vuestro primer acercamiento con los Sims, ya sea con este o a lo mejor fue con otro, con el 2 que también fue brutal o con cualquiera, o con el 3. Os vais a reír con la mía. Vale. Os dejo la reacción en directo. Vale, qué guay. Eso, y tengo algunas preguntas también preparadas para reflexionar sobre lo que supuso la saga y lo que supone a día de hoy. Y luego ya nos metemos con el desarrollo, que es la parte siempre un poquito más densa. Y yo lo que hago, Ari, es que normalmente, como son... O sea, eso lo tengo yo escrito, es un guión, pero para que sea dinámico, que no sea un rollo ni para mí, ni para vosotras, ni para los oyentes, es que de vez en cuando o cuento algo y os lanzo una pregunta... O hago algún tipo de pausa para que podáis intervenir. Que puede ser relacionado con lo que acabo de contar, o si os queréis salir por la tangente también. Es un poco para descansar yo, para escucharos a vosotras y que se genere alguna conversación, porque si no es muy difícil. Y, vale, genial. Y ya está. Bueno, el tema del desarrollo, luego qué más tenemos. Sí, Nuria, lo de la música. Bueno, la música, qué maravilla que Electronic Arts tenga todos los discos en Spotify. O sea, a mí me ha salvado la vida. Buah. Fantasía. Total. Muy bien. Y además que música que pega para un programa de radio, porque así como rollo colchón. Total. Me gusta muchísimo. Totalmente. Sí, sí, sí. Así que qué guay. Y luego el tema del Simlish, el idioma inventado, Nuria, no sé si te has apuntado alguna cosilla. Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Es que estoy súper motivada, perdón. Dios, qué ganas tengo. He estado hasta a ver si me sale. Espera, un momento. Sí, sí, a ver, ¿dónde están las palabras que me he apuntado? Bueno, la típica. Sí, sí. Eso es como hola, ¿no? Pero luego, sí, era hola. Saguón que nada. Que eso era, pienso que eres ardiente, que eso siempre pasaba cuando te ibas a follar a alguien. Saguón que nada. Y luego, esto era. Pubas not, que es no me gusta. Y luego el Nesca Nesca, que es el no. O sea, que se viene masterclass en idiomas inglés, ¿no? Sí, sí, no me he apuntado muchas más. Me he apuntado como cosas que nos pueden sonar y que era graciosa. Pero sí, sí, sí. Mira, yo no estaba haciendo. Estaba meando. He visto un vídeo de una chica que tiene como 30 seguidores, pero que tenía como 300 visualizaciones. Y la chica ya hace 7 años. ¡Wow! No esperaba tantas reproducciones. Muchas gracias. ¿Pero qué era? ¿Ella grabándose diciendo la frase? Era ella, sí. O sea, era ella diciendo. Que había descargado, que he intentado entrar en el blog, pero ya no estaba, ¿vale? Que había descargado como un Word en el que estaba las palabras en Simlish y luego en inglés y ella lo había traducido al castellano, ¿vale? Y había como, no sé, como 500 palabras. Vaya, por lo menos, ¿vale? Entonces ella, hay un vídeo que es durante 8 minutos, ella va poniendo, entonces ella dice, bueno, a partir de ahora voy a hablar en Simlish. Y entonces ella va diciendo, susu, significa hola. Bubas not, significa no me gustas. Internet, una cosa maravillosa. Es que fantasía, porque encima... Encima me ha recordado que yo todos estos vídeos los veíamos, tío, y ahora ya no, pero joder, era típico vídeo de que empieza con el dubstep tum tum tum tum tum tum tum tum y luego, hola, hoy vamos a hablar de con el Loquendo. Con el Loquendo. Es que... Esos videos, vamos a ver, ¿cuántos tutoriales me he comido yo de programas antiguos de software que solo tienen tutoriales en Loquendo? Es que... Dios, pero todo eso ya es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Totalmente. Sí. Fantasía total. Sí, sí. Y obviamente que nunca se viera tu cara. O sea, claro. Se veía a lo mejor un blog de notas o he visto, por ejemplo, gente... Escribir en el blog de notas, ¿es verdad? Sí, pero es que otra fantasía es que he visto a otro pavo que era un dominicano súper gracioso que abría como el cuadro de texto de poner los trucos y te escribía ahí. ¡Lol! Es que me he hecho muchas risas, tío. ¡Qué fuerte, de verdad! Pues eso, que hablamos del tema, luego para el corte musical, que ahí es cuando aprovechamos para ir al baño y hacer todas las cosas, o sea, porque realmente lo grabamos del tiro. Vale. Y que lo ponemos que... normalmente genial. por el Discord. Ponemos el lavabo. ¿Cuánto dura el corte musical? Lo que necesitemos, te quiero decir. La canción creo que dura 4 minutos, pero si necesitamos 10, que no pasa nada. Sí, es más que nada por eso, por dejarlo puesto y ya nos vamos. Y cuando volvemos, pues lo decimos por el Discord, que ya hemos vuelto. Y si hemos vuelto todos, pues entonces yo ya más o menos sé cuándo volvemos. Que yo voy a poner la canción de la oreja de Van Gogh, la de Dulce por Locura, favor. En Simlish, porque me parece maravillosa. Esa no está en Spotify, la tengo que coger de YouTube. La que sí está en Spotify es, yo no lo sabía, que han metido American Idiot en, en Simlish. Sí, esa sí es en Spotify. Yo he escuchado... La de Black Eyed Peas, pero que sale en... Sí. Mira. No, es buenísima, sí. Dios mío, me encanta. Una pregunta, ¿nunca os han tirado un programa por copy ni nada? No, porque iVoox se supone que paga las SGAE y ese tipo de cosas. Entonces, como tenemos exclusividad con iVoox, nosotros nos aprovechamos y metemos toda la música que podemos. Genial, fantástico entonces. Sí. Pues ya está, pues ponemos la de la oreja de Van Gogh. Es que es maravilloso. A mí me recordaba euskera, tío. Es que parece euskera cuando lo escuché y ya verás. Dios mío, tengo unas declaraciones, a ver si lo vuelvo a encontrar porque lo miré, de una nota de prensa en el ABC en el año 2006, cuando grabaron el tema. Cuando salió, sí. Claro, y entonces, no tengo el corte en vídeo, está todo como transcrito. Y puedo, o sea, se lee las declaraciones de Amaya Montero diciendo, sí, la verdad es que fue muy gracioso tener que grabarlo, no sé qué. Pero que Sergio, que hay el vídeo del, o sea, no sé si has visto el videoclip. Sí. Sale ella cantando. Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo te has sorprendido? ¿Qué fue? El videoclip de Katy Perry. El videoclip de Katy Perry cantando Mira, historia de internet es eso. Eso sí es de internet. 2011, lo tengo apuntado y todo. Qué grande, de verdad. Qué locura. Ah, por cierto, es verdad, me guardé esto hace unos días diciendo, se lo voy a enseñar justo antes de empezar el programa, porque es que podríais ser perfectamente cualquiera de vosotros, cualquiera del batallón, así que por favor, miradlo, porque os encanta. A ver, voy a ver. Ay, no lo escucho. Literalmente sería yo. ¿Me muero, soy yo esta persona? Efectivamente. Lo que yo te he dicho. Que yo me hacía con mis crashes. Es que soy yo esa persona. Pues yo me he hecho todos los novios que yo tenía. Los he hecho, bueno, los novios que no tenía, obviamente. Los novios que yo quería tener estaban todos en los Sims, efectivamente. Claro. Qué fantástico. Qué bueno. Madre mía. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Pues eso, pausa musical, luego volvemos, que bueno, que ya veremos si lo del desarrollo nos queda muy largo y tal, a lo mejor la música la pasamos después de la pausa. Vale. Si no, antes, para que quede más o menos equilibrado, porque realmente lo que viene después es más de hablar entre nosotras y, o sea, lo de la jugabilidad, pues eso, que es lo que has contado, Nuria, de que tú hacías tus crashes y tal, hablar un poquito de eso a nivel general. Vale. Las expansiones... También, bueno, también está el tema de que el desarrollo se junta un poco con esa parte. Claro. Claro, porque todo lo que leí yo de desarrollo y de historia también mezclaba ahí jugabilidad, trucos, expansiones, claro, tal. O sea, que era un batiburrillo ahí grande de información. Sí. Entonces, bueno. Con lo de los trucos, eso es lo que pasa, que realmente lo puse aquí, pero luego al preparar el desarrollo también aparecía. Entonces, de lo que ya hablemos antes, no vamos a hablar después, evidentemente, para que no sea redundante. Exacto. Así que nada, lo que dé. Las expansiones igual, tampoco vamos aquí a contar todas las expansiones que tuvo, simplemente la que, si alguna nos llamó la atención y recordemos con cariño, pues la mencionamos y ya está. Uh-huh. Y luego, Ari, igual, tu parte, que es verdad que los Sims ha sido, yo que sé, como una institución, y de hecho estos días leí una noticia del sucesor de los Sims. Eso va a ser una chusta. Que no sé cómo el se llama. El Paralives, ¿a que sí? Sí, ese. Sí, ¿ves? Lo tenía apuntado, justamente, sí. Uf. A ver, yo lo que hice con estas... O sea, tengo miedo porque pienso que me he quedado un poco corta, pero porque tampoco tenía muy clara cómo estructurarla. Lo que he hecho simplemente es, bueno, además de informarme bien sobre la historia de los Sims, que no la tenía clara, clasificarlos un poco en cómo ha evolucionado, en plan, joder, cómo ha influenciado en temas de construcción, en temas de relaciones sociales y en temas de simulación, y hablar un poco de los juegos que pertenecen a esa categoría, de los juegos que hacen todo a la vez estilo Sims y tal. Pero no sé, me da un poco de miedo, porque igual no sé si era muy bien lo que... No, yo creo que sí, ¿eh? Porque es que es verdad que un género que luego como que se ha mezclado con otros y ha dado como muchas mezclas. Entonces... Sí, total, es que... Claro, rastrear, por ejemplo, la influencia es muy difícil. Sí. Es muy difícil porque encima es un juego muy grande. El tema es que, por ejemplo, yo que sé, tengo apuntado en construcción, yo que sé, por ejemplo, el Cities Skylines, pero es que el Cities Skylines también es simulación. Pero como lo he metido más en el apartado de construcción, no sé, es una movida un poco complicada. Pero bueno ya iremos viendo claro. Sobre la marcha. No te preocupes. Que luego también es verdad que Maxis, yo no sabía que había hecho tantos simuladores. Es que tiene es muy Sim fuerte. City, el Sim Ants, el Sim no sé cuántos. Digo, ostras. Son un poco fatigas, el Spore. Sí, el Spore también. El justo te lo pasé otro día en vídeo, Sergio. Sí. El Spore sí me acuerdo yo. Pero claro, es verdad que hay muchos que yo ni conocía. Sim Isle, de isla. Sim Tower, Sim Town, Sim Tunes, Sim Copter, Sim Park. Madre mía. O sea, de locos. Pero bueno, mira, la fórmula le ha funcionado. Ahí está, y tanto. Ahí está el germen de los Vamos, Sims. Que es ese. Y si se les ha funcionado, joder. Sí, sí. Y nada, y luego ya acabamos con los comentarios, que tengo básicamente los que me pasó Nuria, porque no tengo más. Así que... Vale, bueno. Muchas gracias a Fendeps desde aquí. Que sí, porque habrán sido como el 80% de las contribuciones, seguro. Sí, todas. Ha sido un boom. Así que mira, ya está. Y ya concluimos. Colaboración. Ay, pues Fendeps, se me olvida pedirle a mi colega, el Xavi. Anda. Joder, es que tengo un amigo que sí, bueno, no sé si es famoso por los Sims en concreto, pero lo que más streamea o ha streameado un tiempo eran los Sims también, joder. Claro, es que los Sims se presta también a streamear, ¿eh? Porque invita a situaciones que están como fuera. Y le pido que me haga un audio ahora, te lo puedo pasar, Sergio, sí. Ya no da tiempo. Sí. Mándamelo por WhatsApp. Vale. O sea, a lo largo del programa tú me lo mandas y ya está. Como esto será... Dentro de 2 horas, pues no ya, pasa ya. Nada. Le da tiempo a grabarse un podcast. A pasar la tarde. Sí. Vale, pues nada. Pues si lo tenemos todo, nos preparamos y vamos a ello. A ver qué tal será. Lo importante, vale. A pasarlo bien, a disfrutar y a recordar este juegazo. Todo lo demás, sobra. Pues venga, voy preparando todo. Vale, lo tenemos. Muy bien. Qué chulo, tío. Me ha encantado. Estoy súper contenta, de verdad, ¿eh? Sí. Ay, es verdad yo me he quedado que no sé si lo he hecho bien del todo, ¿eh? En plan, porque me he puesto súper nerviosa. No te preocupes. Es que no es lo mismo la percepción que tiene uno cuando lo hace y cuando se escucha. De verdad. Sí, eso es cierto. Así y también es verdad que he salido de muchos programas de radio que decía, vaya, puta mierda acabo de hacer, y al final lo escuchaba y era como, bueno, no, no, no, no, claro. fue para tanto, no fue para tanto. Es que es verdad. Pero aún así, uf, es que hay momentos en los que o me he ido mucho por las ramas o he repetido frases o no sabía cómo enunciarlas y era como, uf, por favor, pero basta. No, no pasa nada, que está guay, está guay. Sí, aparte sí. Se nota que nos mola, ¿eh? O sea... Sí. Verdad, es que tú fíjate que han sido que 3 horas del tirón, ¿eh? Sí. Muchísimo. Sí. Y podían haber sido más. Sí, eso es verdad, pero yo creo que ha estado bien. Yo creo que es suficiente. Tampoco hemos hablado poco, tampoco hemos hablado mucho. Yo creo que está correcto. Fíjate que se me ha olvidado hasta anunciar el siguiente informe de emisión, pero bueno, no pasa nada. Ya bueno, pero siguiente... lo puedes hacer si no en la postproducción o qué. Lo añades en post y ya, claro. Sí. Pero te da palo. Sí, no, claro. Te grabas si no... aquí ahora con el micro y dices... Ya. Hola. Hola, ¿qué tal? Porque el siguiente, ¿cuál era? No, The Witcher 3. Hostia, yo me bajo. ¿Vale? Ya, no sé. Yo ahí... Mira que seguramente también. Me lo regaló Fran, pero, o sea, puedo estar, pero no voy a... O sea, si falta gente, yo estoy, pero yo no me lo voy a jugar, o sea... Me refiero... Ya. A ver. Me gusta la serie por Henry Cavill.